toda su intensidad. Mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Enhorabuena, Bruno, por este verano, que lo hemos pasado muy bien, hemos estado muy entretenidos. Sin apenas alteraciones, todo tranquilo, todo un remanso de paz. No sé, bueno. Esto de remover los meses de agosto, alguno ya empieza a hacerlo habitual, aunque no es nunca mi intención, Dios lo sabe, ¿eh? Pero, sí, yo lo sé, Bruno. Sí, pero bueno, uno... Bueno, la verdad es que en principio la experiencia fenomenal. Claro, hombre, ya un lustre, ¿eh? Y ya 5 años haciendo el verano en la Rosa de los Vientos, y para mí, como siempre, un lujo, un placer, un honor, una responsabilidad. Pero sí que ha habido 2 o 3 momentillos en los cuales, bueno, pues se ha generado algo de polémica, pero yo creo que hay que relativizar. Yo creo todo, que, Bruno, ¿no? Que esos momentillos ya se te exigen. O sea, sí, el problema es que me acusan de que en momentos, bueno, pues digo cosas que no son las más correctas, sí. Pero el día que no lo diga me van a matar también. Exacto, todo. O sea, que es decir, que por los dos lados me van a zurrar. Sí. Estás obligado a darnos sensaciones fuertes, sí. O sea, que está muy bien. Y de verdad que no me las propongo, lo puedo asegurar en absoluto, pero bueno. Bueno, lo hemos pasado fantástico y muy bien, con Aitor también, que ha cumplido el chico. Estupendamente, sí. Está un poco rebeldón, eso sí que lo he notado. Esta juventud está viene, rebelde. Viene rebelde, y no es malo que la juventud sea rebelde. Es verdad, tampoco, es verdad. Pero bueno. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. O debería decir Seti primero ya. Vamos, Seti primero, bueno, la verdad que, fíjate, has dicho uno de los faraones que mejor me cae. Sí. El padre de Ramsés II sí que era un megalómano, un egocéntrico, sí. De hecho, solo hay que transitar por algunos de los templos de Egipto para ver que la estatua de Ramsés II está por todos los sitios. Fíjate la batalla de Kadesh, que es una refriega. ¿Sí? Que seguramente perdió. Sí, porque es verdad que hay mucha polémica, es decir, ellos piensan que la ganaron y los hititas piensan también que la ganaron. De hecho, la batalla de Kadesh está considerada como la batalla donde se firma el primer tratado de paz del mundo. Sí. O sea, que en ese sentido, por lo menos, sí que tiene esa connotación histórica, pero Ramsés II se atribuye a todas las victorias, incluso aunque las hubiera perdido, y casi pero, seguro que la batalla de Kadesh la perdió. Pero esa firma de ese tratado es más mérito de Nefertari, ¿verdad? Sí, pues más de su esposa, claro, de su esposa que del propio Ramsés. Sin ninguna duda. Pues Seti primero es verdad, es uno de esos personajes que todavía queda su huella en Abidos, en el templo de Abidos, y bueno, incluso yo creo que se podría hacer algún día un monográfico por todos los misterios y todo el encanto que se alberga en este templo de Abidos dedicado a Osiris, y sobre todo por una historia de una mujer fascinante que se llamaba Onseti, que ella dijo ser la reencarnación de una de las concubinas favoritas de Seti I, y cuando ella llega al templo de Abidos reconocía perfectamente cada estancia, cada jeroglífico, cada relieve, porque sabía que en la antigüedad ella había estado allí y, por supuesto, sabía los gustos y las debilidades de Seti I. Bueno, pues es una historia real de hace nada, porque murió hace muy poquito, y que todavía queda impregnado un poco aquellas paredes, ¿no? Con esa historia, pues, mítica, pero a la vez también fascinante y mágica. Vamos, o sea, que Seti I, desde luego, has dado en el clavo. O sea, que ha disfrutado este verano muchísimo. Sí, he disfrutado, además, haciendo algo que no había hecho, porque en Egipto había estado ya 3 veces, pero nunca como guía. He estado, pues, un poco sirviendo, ¿no? ¿no? De Cicerone a un grupo de 34 personas, pues comentando pues ciertas peculiaridades que yo conocía de algunos templos egipcios, esos misterios, esa magia, incluso en lugares donde puedes entrar en estados alterados de conciencia, lugares, por ejemplo, donde las máquinas fotográficas pues fallan y no hacen las fotografías que deberían hacer, sean digitales o sean analógicas. En fin, todo este tipo de cosas ha sido una experiencia continua que hemos estado viviendo, y para mí ha sido muy gratificante, porque ya digo, nunca me había encontrado en esta experiencia de hablar más que nunca. La verdad que me he hinchado, he soltado unos rollos tremebundos, pero bueno, lo gracioso del asunto no es los rollos que yo echaba, sino que además a la gente le gustaba, con lo cual todos contentos, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues nada, de ahí saldrás seguro que algún monográfico, ¿eh? Con Navidad. No, seguro, sí, traigo datos muy frescos, muy faraónicos. Pero bueno, sin duda la sensación ha sido Carlos Canales. La rana. Ha traído una... ¿Esta rana a qué ecosistema pertenece? Es una... Es una rana moteada. Y es la rana de los Everglades, la rana de los pantanos. Y bueno, pues es como desapareció el extraterrestre producido, el que traje hace unos años. Sí. Pues bueno, espero que la rana de los pantanos, una rana dura, y además tiene una historia detrás, ese tipo de rana, que bueno, que es muy curiosa, y es que su piel fue la que inspiró el primer modelo de camuflaje que utilizó el ejército americano en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que luego pasó a la historia porque es el tipo de camuflaje que llevaba Elmer cuando cazaba al pato Lucas. es lo que los americanos llaman el duck hunter, el cazador de patos. Sí. Y bueno, pues espero que cuidéis a la rana. No la, como no soy un experto sexador, no sé si es rana o rano. Entonces, debe ser rana, ¿eh? Habrá que darle la vuelta y echar una ojeada. Sí, sí, pero bueno, que espero que la rana sea bien acogida aquí. Sí, luego, sí. La verdad es que sí, me he tenido, bueno, aparte de lo que has dicho de Oak Island, pues bueno, pues, y que eso ya escucharán con calma. Me aprovecho también para terminar lo que me faltaba de fotografía y de datos del libro de la Cruz Amarilla. Entonces, bueno, pues he estado en, pues un poco más al este de la otra zona que estuve en Francia hace unos años, de Languedoc, y he estado en el Valle de Arán, en el norte de Cataluña. Por ejemplo, no conocía las iglesias del Val de Boix, que es precioso. Y he pasado también al Comingés francés para acabar ya prácticamente la documentación. Y ahí mis anécdotas, pues son, yo creo en esto sí cada vez más raro. Ahí me han ocurrido algunas cosas muy graciosas, algunas que yo creo que no son exactamente parte de una tertulia del misterio, aunque para mí era un misterio. Por ejemplo, hay un pueblecito, te lo voy a contar porque a mí me ha parecido genial. Hay un pueblecito en el Valle de Arán que se llama Bosós, está muy cerca de Les es el último pueblo español, por una manera importante. Bueno, luego hay uno más, se llama Canellán, pero está en un alto. Y Bosós, bueno, pues está, es un pueblo ribereño, el río Garona, muy bonito, que debido a que al otro lado del Col del Portillón está una ciudad francesa, se llama Bañeres, muy bonita, y con mucha más población, está inundado de franceses. Inundado de franceses que cuando pasan al Val d'Aran, al Valle de Arán, que por si no lo sabéis es una nación, además la nación catalana, es también nación. Hombre, con idioma propio también, ¿verdad? Sí, bueno, había unas camisetas que decían Valle de Arán más que una nación, ya pensé que era un imperio o sí, porque, bueno, pues aparte de eso, claro, los franceses que pasan esperan comprar, se sienten en España. Entonces, ¿qué compra uno en España? Cosas típicas de España, como por ejemplo toros de peluche, sombreros cordobeses, música del Fari. Todo esto en el Valle de Arán. No, de verdad que el sitio era realmente gracioso. Era para hacer fotografías y ver a los franceses totalmente convencidos de que se encontraban en la playa. Que había una especie de chiringuito que vendía. Sí, sí, era. Imaginaos un mercadillo, lo se ponen en cualquier pueblo español. Sí. Colocado a lo largo en un pueblo muy bonito que tiene el río Garona, además es una zona donde se hace rafting y descenso de esto de aguas bravas, porque es una zona donde el Garona llevaba agua. Sí. Y bueno, ver todo ahí, a todo un montón de franceses comprando cosas típicamente españolas, castañuelas casi. O sea que en el Valle de Arán, ¿verdad? En el Valle es algo de Arán, realmente simpático. Veías una familia francesa comprando la gitanía. Bueno, por supuesto lo que compran más es tabaco y alcohol, pero bueno, eso es por licores, pero es por una razón de impuestos. Pero aparte de eso, bueno, en eso hay toda una industria, incluso ahí al lado de Les hay un gigantesco supermercado organizado exclusivamente para que lleguen ellos con sus furgonetas y les ve sacar cajas y cajas de licores que van metiendo en enormes furgonetas y coches para poder llevárselo, pero luego, claro, tienen que comprar algo típico de España. Y se llevan el toro y el toreador, como dicen ellos, ¿no? Exacto, pero eso comprado en una zona como el Valle de Arán, pues la verdad es que es como mínimo gracioso y curioso. Y bueno, he lamentado, que es para mí la noticia del verano, lo siento, es la noticia del verano, que es para que todo el mundo baloncesto, he lamentado que solamente he podido ver el último cuarto de hora del último partido, y decir que en España, pues he tenido la desgracia, por eso no es una suerte, pero sí como experiencia es curioso e interesante, de llegar a Galicia justo con los incendios. Eso y desde luego, sido, lo que he visto en Pontevedra era digno de verse. O sea, tengo fotografías, por ejemplo, de Padrón, si tenemos a un oyente de Padrón, donde comí estupendamente bien y donde me lo he pasado muy bien, pero que ver abrasado todos los montes alrededor, o por ejemplo en Pontevedra ver las brasas volando por el aire, si no se veía el sol del humo, a mí me impacta muchísimo. Yo creo que ha sido una de las noticias más terribles aquí en España en este verano, ¿verdad, Bruno? ¿Habéis hecho también seguimiento? Sí, lo hemos seguido mucho porque lógicamente ha sido la noticia, por lo menos en nuestro país, la más importante. Pero qué extraña maldición ha caído sobre Galicia. Sí, desde luego, que es una tierra que tiene un algo maldito, ¿verdad? Sí, porque empezaban, si es que algún día puede llegar a empezar a acabarse los ecos del Prestige, pero es que 2-3 años antes del Prestige ya hubo otra ola de incendios, y ahora cuando se comenzaba a dejar de hablar de los incendios, y eso que las consecuencias van a ser a muy largo plazo, el vertido, teníamos, ¿no?, lo del vertido del río Umía. La verdad es que hay algo terrible. Uno a veces se tiende a pensar en efectivamente que eso de que a ver las ailas, ¿no? No, pero a veces y por lo menos las maldiciones a ver las ailas, y ha caído sobre Galicia, por lo menos en lo ecológico, ¿no? Es verdad. Bueno, ayer dábamos una noticia curiosa, feliz, relacionada con Galicia, y es que una foca de Groenlandia, un bebé de 4 meses, ha llegado a las costas gallegas. O sea, no en patera ni en cayuco, pero ha llegado nadando una foca. Han llegado varias este verano, ¿eh? Pero una foca de Groenlandia, Carlos. Sí, era islandesa, yo creo, las que llegaron... La de ayer era de Groenlandia, decían. Por cierto, hablando de ecologismo, no sé que alguien se nos asuste, la rana es de peluche, ¿eh? Sí, hombre, claro, la rana... Yo pienso que trae una rana aquí, torturada, la pobre. Bueno, pues noticias que han acontecido este verano, pues una de ellas, por ejemplo, que tenemos monstruo, claro, Jesús. ¿Cómo no? ¿Cómo claro, no? La ¿cómo no? De verano. ¿Cómo no? Nessie ya marcó una tendencia. Sí. Lo que pasa es que hay otros lagos y otros seres míticos pendientes de ser encontrados. Parece que este del lago Van tiene ya foto. Tiene foto. El lago Van está en Turquía. Sí, exactamente. Tiene foto y filmación, en este caso. Foto ya había alguna. Bueno, ya sabes que casi todos los lagos que tienen fama de criptozoológicos tienen su foto, todas ellas borrosa, como mandan los cánones. Y así la imaginación es más libre, pues, para pensar si será un plesiosaurio, si será un ictosaurio, sí, o será pues algún tipo de nutria gigantesca. Pero eso porque, Jesús, por el nerviosismo del fotógrafo. Sí, no, por nerviosismo. Pues eso, sí, vamos a ver, si fueran auténticas, porque ya sabes que... ¿Por qué los carretes de monstruos del lago salen siempre borrosos? Porque siempre salen movidas, efectivamente, claro, dirán, porque es que el monstruo se mueve, ¿no? Sí. También el pánico y el miedo escénico que le entra al fotógrafo en ese momento, pero que una filmación también salga movida, pues, en fin, tiene guasa. Sí. Pero ya desde que se supo que la primera fotografía, esa mítica fotografía del monstruito del lago Ness de 1933, era una falsificación, ya todo el mundo empieza a pensar que todo esto tiene que ver, pues eso, con serpientes del verano y que no hay ningún tipo de realidad zoológica. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que hay todavía lagos donde no hay plesiosaurios. Desde luego, eso ya lo he dicho más de una vez y lo repito. Plesiosaurios de hace 60 millones de años descartado. En fin, no hay que ser tan crédulos ni tan papanatas. Ninguna especie con esta antigüedad ha podido llegar a nuestros días sin ser vista, sin ser detectada. Pero bueno, sí podemos estar hablando de especies desconocidas o mutaciones. En fin, algún tipo de animal que puede hacer de las suyas en este tipo de lagos, y sobre todo lagos pues que tienen una cierta profundidad, como este, el lago Van, en Turquía, donde aparte de estas fotografías más o menos dudosas, pues bueno, pues ahora se ha filmado, y estamos hablando de finales del mes de agosto, se ha filmado una pequeña muestra, ¿no?, de estos monstruos que tienen su movimiento y que demuestran, en parte, pues la grandiosidad, ¿no?, del tamaño que pueden tener. En este caso, estamos hablando de un cuerpo muy alargado que estaba nadando a unos 300 metros de distancia de la costa, que mostraba una joroba pues bastante prominente, con lo cual indicaba de que estamos hablando de un monstruo pues de más de 30 metros de longitud, si es verdad que al final ese monstruo es tal. Y bueno, pues lo que captura este acontecimiento es un equipo de filmación japonés. Como siempre, es verdad que los japoneses últimamente sí, están en todas estas movidas, ¿no? Se ve que o son los más curiosos o son los que precisamente están en el momento adecuado y justo pues cuando está saliendo la joroba, la chepa o la cabeza del monstruito, ¿no? En este caso, sí se han dado a analizar estos encuadres de la película, de los pocos encuadres, es decir, la filmación no dura más de 3 minutos, a los expertos de la Universidad Yuzhongkojil, que ya han dado un pequeño veredicto. El veredicto ya nos podemos imaginar. Es decir, estamos hablando de imágenes oscuras, de imágenes un tanto desenfocadas, y que el resultado no es concluyente. Es decir, que pensar que eso puede ser el monstruo mítico del lago Van, pues bueno, es mucho, mucho decir. ¿Que puede ser una falsificación? Tampoco. Es decir, yo siempre parto de que este tipo de filmaciones no tienen por qué... Es una anomalía, efectivamente. Algo se estaba moviendo en ese lago. Esa protuberancia puede ser muchas cosas, pero desde luego en el momento que la claridad no era la adecuada, también eran borrosas y por lo tanto están desenfocadas, pues puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que no deja de ser paradójico y chocante que en el 2006 todavía estemos hablando de imágenes como si hubieran sido tomadas en los años 60, en los años 70, ¿no? Sí. Esto es lo que me mosquea. Es decir, ¿por qué no existe ya estas filmaciones? Bueno, pues este equipo japonés ha dicho que dentro de poco volverá otra vez para mostrarnos de una vez por todas la insólita morfología que tiene este monstruito, para salir de dudas si estamos hablando ya de un animal criptozoológico o un animal zoológico o sencillamente una monumental broma, como muchas veces se supone que es esto. Bruno, este verano habéis contado algo sobre Sajalín, ¿verdad? Sí. Ahí se encontró un extraño ser también. Sí, allí se localizó por parte de un grupo de pescadores, y en el museo de Sajalín habían recogido los restos, y las últimas informaciones que tenemos es que son ellos quienes poseían el animal, la extraña criatura que según, que todavía no se ha especificado a qué correspondía, aunque según todas las primeras noticias, al menos morfológicamente, todos insistían en ello, a lo que más se parecía morfológicamente era precisamente precisamente a un plesiosaurio. Y eso es lo que decían esas noticias, esas primeras informaciones. ¿Qué metros todo, tenía? Hablaban, no recuerdo exactamente, no era extraordinariamente grande. Sí, pero varios metros. Varios metros, creo recordar que eran 7 o 8 metros de longitud, lo que también encaja. Es decir, este tipo de criaturas marinas del pasado tenían menos de ese tamaño, pero también las había de más de ese tamaño. Y hay que esperar a ver lo que surgen de esas informaciones y esas noticias, si estábamos ante algún tipo de error de apreciación por parte de los investigadores, que no hubieran sabido identificar a la criatura con alguna otra criatura animal conocida y catalogada pero no propia de la zona, o si por el contrario estábamos ante un animal desconocido, fuera o no un fósil viviente, desconocido parecía en un principio. Pero como decimos, las noticias han llegado, las primeras informaciones llegaron con prácticamente una semana, casi dos, de retraso, y han sido extraordinariamente lentas. Pero como todo lo que nos llega desde esta zona del mundo, que ya no es ni siquiera la Rusia más occidental, sino estamos hablando del extremo más oriental de Rusia, en donde la información, bueno, pues viaja tan lento. Y motivo de polémica entre Japón y Rusia, ¿verdad? Desde siempre, por la posesión de la Sajalín. Claro, claro. Bueno, pues ya veis que culebrones no han faltado este nunca verano. Mejor dicho, desde luego. Y hay más informaciones. La verdad es que el verano en lo criptozoológico al principio empezó débil, pero luego ha habido varias noticias de estas características. Por las imágenes, bueno, por la descripción, porque las imágenes no se han visto, por lo menos yo no las he visto, por la descripción me recuerda algo lo que describe en Sajalín al famoso caso japonés del Fukakumaru, del extraño bestia o bichejo que sacaron del mar. Sí, en descomposición. Sí, que es... sí, seguramente además muchos oyentes han visto esa fotografía. Sí, es una fotografía conocidísima, por lo menos una de ellas. Una de las fotos es muy conocida, luego las otras son menos conocidas, que es probablemente lo más raro que se ha sacado del mar nunca. Bueno, aquel que colgaron de un barco. De un grandísimo tamaño que nunca se ha sabido. Que como se empezó a descomponer, olía muy mal y el capitán decidió lanzarlo, ¿no? Claro, pero es que ese es el problema de este tipo de casos. Es decir, sabemos que son animales que estaban vivos pocos días o pocas horas, pero el proceso de descomposición en el mar es extraordinariamente rápido. Pasó hace unos años con el descubrimiento de una criatura que se hablaba de un pulpo de gigantescas dimensiones en Chile, en las costas chilenas, y lo que aparentemente era en principio era eso, y fue una noticia dentro del mundo de la criptozoología muy importante. Cuando comenzó la investigación se descubrió que no se trataba de más de que los restos en proceso de descomposición de una ballena. Y en estos casos, en muchas ocasiones, puede tratarse de eso. El proceso de descomposición, al iniciarse, crea unas alteraciones morfológicas aparentes, que luego no son tales, pero que hacen falta los primeros análisis y primeros estudios para descubrir que estamos ante algo relativamente normal. En ese caso de Chile así había ocurrido. Claro, ¿no? En el caso del pesquero japonés, sí comentaban, dieron carpetazo con una conclusión que no todo el mundo aceptó, y es que se podía tratar de un tiburón que por ese proceso de descomposición había perdido las aletas y al final sí generaba pues una morfología muy parecida a un plesiosaurio, pues eso, descomponiéndose, porque lo que se veía era una cabeza pequeña en relación a su cuerpo, pero era por eso, porque las aletas las había ido perdiendo y bueno, pues podía haber generado esa morfología un poco extraña. Bueno, y así es que un poco se solucionó el asunto, y así por lo menos la gente que no cree que aquello fuera una criatura mítica, pues piensa que sencillamente era el efecto óptico, porque además solo se rescataron dos o tres fotografías, porque luego se tiró aquel animal, precisamente por el hedor que desprendía, se tiró al mar. Y entonces, por las dos o tres fotografías que se rescataron, pues dicen que no se podía sacar conclusiones más válidas y que sí que podría ser, y por qué no, pues eso, un tiburón que había perdido esas aletas. De todas formas, creo que vamos a asistir durante años a muchas noticias de estas características por razones obvias. Algunas de las informaciones de este verano nos hablaban, por ejemplo, de que en el mar Mediterráneo se estaban localizando muchas especies tropicales que no eran propias hasta ahora. 30 grados alcanzó la temperatura del Mediterráneo, ¿eh? El propio cambio climático va a generar, entre comillas, aberraciones de estas características, es decir, especies animales que no son propias de un entorno y que no son conocidas en ese entorno, pueden aparecer en lugares en donde no solían encontrarse. Claro, eso genera también errores de apreciación, porque la gente no lo conoce. Claro, eso va a generar errores de apreciación, y por ejemplo el caso este de Rusia, con la poca información de la que disponemos, podría ser también un caso de estas características, pero incluso sin necesidad de ser una especie conocida, sí existen, porque de hecho con toda seguridad existen especies desconocidas en el mar, con total y absoluta seguridad. Existen sobre la Tierra y se descubren de forma muy continua, ¿cómo no van a existir en algo tan desconocido como son las profundidades marinas? Pero el propio cambio climático va a provocar que estas especies, que digamos que están muy escondidas, en muy bajas profundidades, tengan que salir para poder completar su circuito alimenticio, para poder completar su lo que no empieza a encontrar en su hábitat natural por cuestión del cambio climático, van a surgir más a la superficie. De hecho, todas las investigaciones demuestran que la aparición en los últimos años de forma tan masiva de calamares gigantes que existían hace 10, 20, 30, 40, 50 años, han existido siempre, pero no se encontraban porque no tenían la necesidad de salir de esas profundidades abisales. Ahora las han tenido porque necesitaban hacerlo por cuestiones biológicas y porque ese cambio climático les hacía buscar sus necesidades más cerca de la superficie, y por eso han aparecido más. Bueno, pues eso va a ocurrir con otras muchas especies animales, entre ellas con las marinas, entre ellas con las desconocidas. Por lo tanto, sí, creo que van a ser a ese nivel, y por desgracia en este caso, pero buenos años para la criptozoología. Bueno, en todo caso, querido Jesús, querido Carlos, yo entiendo vuestros desvelos por la criptozoología y me parece bien, yo me sumo, pero que nos quedan 2 días, Carlos. ¿Cuándo acaba el mundo? Empieza a acabar mañana, porque vamos a ver, es la 1:20 del lunes. Es verdad. El lunes 11, con lo cual... Hoy es 11S, que luego haremos alusión, claro, en la segunda hora. Claro, el anuncio era para el día 12, pero bueno, es el comienzo del fin del mundo. O sea, el 12 de septiembre se acaba oficialmente. Esto es un magnífico timo, porque de hecho la última noticia que he cogido poco antes de salir es que la policía del distrito de Nyandarua en Kenia había dado ya la orden de detener a todos los responsables de la secta de la Casa de Jehová, que fueron los que anunciaron a todos sus seguidores que, según la interpretación de la Biblia que tienen ellos, porque la tienen solamente ellos, sí, el Armagedón comenzaba el 12 de septiembre. Claro, si el Armagedón... ¿Han avisado a Bruce Willis? Claro, es verdad, sí, pero no... Porque podría solucionarlo en un momento. No, porque fíjate lo que se les ha ocurrido. Bueno, primero, el líder de la secta ha dado toda la información, sí, sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, la portavoz, que es Ruth Wanjiku, sí, pues ha dicho que lo que va a empezar es una guerra nuclear. Una guerra nuclear entre China, Corea del Norte, Irán, India, Pakistán. Han añadido Sudán, yo creo, porque es vecino. Sudán. Y entonces, de esa manera asustar un poco... ¿Qué aporta Sudán? Las afrinas. Lo que aporta, yo creo, es asustar más a los adeptos, que son vecinos, y entonces de esa manera... Y lo importante, que es por lo que se ha considerado... La presencia del resto de países, bueno, potencias nucleares son, pero lo de Sudán... Que era un interesante... Y eso sí que están viviendo un apocalipsis. Bueno, sí, pero sí, terrible. Es, pero fíjate además lo que dice la secta de la ley. El responsable de secta lo que dice es que la guerra nuclear conducirá a un invierno nuclear en que todas las temperaturas del mundo bajarán por debajo de los 0 grados, sí, y matarán a millones de seres humanos y a todos aquellos que no sean de su secta, a todos los no creyentes. Entonces, claro, hay que sobrevivir. Fíjate cómo diferencia, hay millones de seres humanos y a todos aquellos que no sean de su secta. Con lo cual interpretan que hay millones de seres humanos que pertenecen a su secta. Claro. Sí, bueno, en realidad son unos pocos miles. Pero bueno, fijaros que es por lo que ha venido el problema. Esto no hubiera pasado más que como otra más de las profecías absurdas. Oye, Carlos, de sectas minoritarias. El líder no habrá llamado a las masas a vender todos sus bienes. Ahí, exacto. Automáticamente. Es lo que ocurre siempre. En el momento en que el líder ha dicho a todos sus bienes que vendan sus propiedades para construir un gigantesco búnker de lodo y barro... Un búnker de lodo y barro. Que debe resistir que no vayas un invierno nuclear. Bueno, pues ya eso del búnker de lodo y barro y vender las propiedades es lo que ha empezado a preocupar un poquito a las autoridades keniatas, sí, que hasta entonces lo estaban tomando como bastante a broma, pero esto ya es algo más serio. Ha dicho entonces, el gurú, ¿me vais a vender los pisos? No sabemos si el 12 empezará el fin del mundo, pero creo que lo que van a conseguir es que el 12 empiece el momento en que entrará en la cárcel el responsable de la secta por haber presionado a sus seguidores para vender todas sus propiedades para construir el búnker de Loibarro en el que refugiarse. ¿Y cuándo ha visto este patriarca la señal? Él tiene una Biblia especial. Tiene una Biblia especial. Claro, exclusiva, que ha interpretado, porque él tiene la capacidad de interpretar una Biblia especial, que es lo que le ha dicho que el mundo camina a un enfrentamiento nuclear y una terrible crisis en la cual el invierno nuclear acabará con todos, menos con los que se refugien en su secta, en su búnker de barro y lodo. En el lodazal. Que tiene una pinta de solidez que no veas. Sí, pues parece que en caso de ocurrir algo sería el último sitio al que yo iría. No, lo que pasa es que es continuo, continuo. Esto es en Kenia. Sí, esto es en Kenia, pero podría ser en cualquier otro lado. ¿Okay? Pero se sabe si tiene muchos seguidores. No, tiene unos pocos miles. Lo que pasa que, claro, cuando empezaron a agitar a toda la población diciendo que se acercaba el fin del mundo y que solo los creyentes se salvarían, pues claro, esto en principio, pues bueno, parece una secta que intenta hacer publicidad de alguna manera para ganar adeptos. Y no le dieron demasiada importancia, pero la cosa se ha ido extendiendo de una manera un poco más compleja cuando ya finalmente han anunciado que el objetivo principal es decir a todo el mundo que venda sus propiedades. Bueno, es cuando ya directamente el responsable del distrito Ñandarúa ha dado la orden de detención de todos los responsables de la secta. Pero es un principio fundamental en este tipo de grupos. Nunca pueden tener cientos de miles de seguidores porque ese sentido de no son manipulables, además, no. Ese sentido de la integración que necesita su líder. De hecho, se dividen. Suelen dividir cuando aparece una corriente nueva. Claro, no aumentan en tamaño. Algún lugar teniente disconforme, exacto, ¿no? Claro, no puede haber cientos de miles de personas que se sientan elegidas. Tienen que ser muchas menos, ¿no? Sí. Y esas menos, además, son mucho más manipulables y puedes integrarlas mucho más en una idea. Y tienes relativo control. Si el Papa, con 1.000 millones de seguidores, dice mañana esto, no le hace caso a nadie. Iba a decir que ni Dios, ¿no? Tampoco. Pero si lo dice un gurú con 1.000, 2.000 o 3.000 seguidores a quienes puede manipular, a quienes tiene controlados, y de quienes puede sacar un beneficio mucho más palpable, es decir, puede conocer, no caso por caso, pero de forma muy cercana a los movimientos de cada uno de ellos, y puede hacerse sentir elegidos a 3.000. El Papa haría sentir elegidos a 1/3 de la humanidad, ¿no? Sí. Y no se sentirían elegidos. Entonces, el provocar que la gente se sienta elegidos porque somos unos pocos y unos pocos diferentes que tenemos esa idea es fundamental. Y por eso siempre aparecen las escisiones del nuevo líder, la nueva versión. Sí, la pero nueva lo malo es cuando... Por eso los testigos de Jehová dejaron de hacerlo también. Sí, en gran parte, cuando se hicieron grandes, mantienen su ideología y sus planteamientos sobre que el mundo se dirige hacia una serie de conflictos, pero ya no ponen fecha, ya no utilizan eso, que al final lo que les causaron fueron más bajas, más disidencias. Claro, porque auguraban el fin del mundo y como fallaban siempre, pues al final. Pero lo malo es cuando un iluminado de estos pronostica o dice que ha llegado el momento del suicidio colectivo. Claro, claro. Bueno, esos son los casos afortunadamente menores, son los más preocupantes. Pero porque, ocurre, cuando llega esto al paroxismo... Sí, por ejemplo, de Guyana, o la secta del Templo Solar, la verdad es que cuando se llega a los extremos de suicidio colectivo... Suicidio, sino que realmente asesinaron. Bueno, es un asesinato y luego suicidio. ¿Cuántos muertos en Guyana? Fueron 90. Es el más grande de todos. Casi mil. Con la orden del Templo Solar hubo de la orden de 100, entre los 2-3 suicidios. Pero todavía quedan muchísimas cosas por explicar, aquello era un auténtico mare magnum entre sociedad secreta, entre grupo fanático, entre grupo mafioso, entre grupo de delincuentes, entre una serie de intereses económicos. Ahí no se sabe si en realidad quienes se quitaron del medio lo hicieron por una creencia religiosa o porque alguien del propio grupo los quitó de en medio porque interesaba mantener un cierto negocio. Quiero decir que es normal, porque en estos casos, que en los cuales además siempre hay una enorme presión económica, incluso sobre los adeptos, que lo que hacen es que normalmente aportan todo su patrimonio, todos sus bienes y todo su trabajo, esfuerzo y tiempo a la secta, el líder necesita de alguna manera. Hay casos incluso, por ejemplo, el de David Cores, que es de los más cuestionados y más problemáticos, porque además tampoco ha estado nunca del todo aclarado lo que pasó exactamente allí. Bueno. Y donde hubo una agresión quizás incluso injustificada y exagerada para lo que aparentemente podía ser la amenaza de la secta de Cores, que por otro lado estaba como una cabra, que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero hay muchas. Sin embargo, hay cuestiones ahí. Esa para dar un ejemplo, tiene toda la sensación de que se les eligió, bueno, pues simplemente para que no fuera ese el camino que tenían que llevar determinadas sectas. Lo cual no ha impedido que sigan proliferando como hongos. Si siguen saliendo y cada vez hay más. Y además afectan principalmente, bueno, principalmente no, en exclusividad de las grandes religiones, afectan principalmente al cristianismo. Y el motivo principal es porque no tanto al católico, afecta más al protestante, lo que pasa es que se nutren de católicos, que es lo sorprendente. Y normalmente el motivo es por lo que ha dicho Bruno, porque las iglesias protestantes carecen de una cabeza general global grande. No hay un papa protestante. Hay montones de iglesias que a su vez se van dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta fragmentarse. Cada pastor es un papa. Claro, exacto. Y cada uno puede tener una visión diferente de la religión, del destino, de cualquier cosa. De manera que puede convertirse en pastor y él mismo fundar su propia religión y llevar a sus propios adeptos. ¿Cuándo deja de ser una religión en sentido clásico y se convierte en secta? Bueno, a veces la frontera es muy difícil de conocer o de saber, porque todas se nutren de la aportación de los fieles. Entonces, ese es el elemento básico para que a partir de ahí sigan creciendo y proliferando, porque es la manera de que los nuevos líderes vayan viviendo de la gente que van atrayendo. Curiosamente, y no es una tontería, estos mensajes apocalípticos captan mucha gente al principio. Quizá antes, cuando estábamos citando ejemplos, faltaba por citar que creo que es posiblemente el de suicidio colectivo en tiempos recientes, y que muchos oyentes recordarán, más ejemplar de todos ellos, porque seguía una pauta donde no había un interés económico por parte del líder, había verdaderamente una expansión hacia sus seguidores de lo que eran sus creencias, logró convencerlos de que esas eran sus creencias, de que eran las válidas, y él murió con el resto sin que existiera ningún tipo de acto violento entre medio, ni que existieran dudas sobre lo que ocurrió, que es el caso de Heaven's Gate, cuando el cometa Soemaker-Levy llegó al sistema solar, se estrelló en parte contra Júpiter. ellos pensaban que todo aquello era un suceso dirigido y su muerte les iba a conducir en espíritu a viajar a bordo de una nave gracias a la cual saldrían de él. Pero eran jóvenes muy preparados. Ahí está. ¿Eh? Lo que más me llamó la atención de Jiménez Gate, de La Puerta del Cielo, es que, joder, que eran gente preparada. Sí, porque su líder... no recuerdo ahora mismo el nombre de su líder, pero era un personaje muy conocido desde los años 70 en determinados círculos, pero era un tipo realmente coherente, válido, culto, con formación científica, es decir, que no rodeaba su discurso únicamente de retórica, sino que lo sostenía sobre la ciencia, lo sostenía sobre los datos, con una visión muy paranoica de esos datos y de esas informaciones científicas, pero le daba crédito y buscó crédito y encontró personajes de crédito a su alrededor, ¿no? Sí, no, eso es que sorprendente, además, porque no existe un perfil del sectario, eso es un error. Existen momentos en los cuales alguien puede entrar en una dinámica sectaria, esos momentos en los que se produce un quiebro en las emociones. Lo que sí hay, en cambio, es, ¿no?, más o menos un pequeño perfil de la secta. La secta sí tiene unas características comunes. La verdad es que, curiosamente, las más estables son las que se convierten en puros negocios, como Moon, o como, no sé, o como la cienciología, en cierto modo. Sí. Es decir, cuando ya realmente han cogido el camino que les permite sobrevivir de manera razonable, algunas sí se transforman en iglesias del sentido más clásico. Otras no, otras mantienen siempre un sistema sectario, porque es la que les permite obtener poder y fuerza, porque el poder y fuerza le da la adhesión constante, completa y absoluta de sus adeptos. En todo caso, amigos, arrepentíos, ¿eh? Arrepentíos porque el 12, o sea, ya, en ya, pocas ya, horas, 11. El mundo entra en hecatombe. Menos mal que en un lugar remoto de Kenia, miles de personas se afanan ahora mismo en elaborar su búnker de adobe, y en él van a morar, pues, años. Para pasar un invierno que no nuclear, porque el primer invierno ya cae. Sí, sí. Ya me los imagino la primera noche cuando saque uno la cabecita y diga: aquí pues no. Hace un sol de carayo. Pues en un búnker de lodo y barro es invierno nuclear. En cuanto caigan cuatro gotas, se les va a inundar. Sabe que vamos, para las radiaciones. Los no mejor para defenderse para un diluvio ni nada. Como dice Jesús, para resistir las radiaciones, el barro tiene un éxito. Sí, sí. Ya imagino a ese diciendo: oye, líder, que aquí no cae nada. Y por cierto, ¿dónde se hace el pipí y lo otro? Claro, yo me imagino a líder ya corrido a gorrazos y a pedradas de adobe. Sí, sí, bueno, pues nada, una cosa en todo caso. Esperemos que es simpática. ¿Eh? Sí, me llama la atención, está claro, porque me llama la atención de que por lo menos desde mediados del siglo XVIII hasta ahora ha habido unas 50 fechas distintas donde se ha pronosticado el fin del mundo. ¿Qué me dices, 50 ya? Sí, yo tengo recogidas, sí. Bueno, esas 50, muchas más habrá, pero me refiero a 50, sí, con cierta entidad, ¿no? Donde se han reunido cientos o miles de personas, pues incluso a mediados... Vamos, las serias. De los... las serias, exactamente. No, las que... no las de Petit Comité, no las que salen de la casa, que también hay unos cuantos de estos, pues que deciden tomárselo al pie de la letra y construyen sus pequeñas arcas, pensando que va a llegar el próximo diluvio. Pero bueno, por lo menos 50, ¿no? Ya recuerdo una... Pero qué ganas tenemos de que esto acabe, ¿eh? Sí, es lo que estamos deseándolo. En los años 50, en el Mont Blanc, pues vamos por buen camino, no hay peligro, no hay problema. Rezando porque pensaban que era su último día, porque lo había dicho también un iluminado, lo había dicho pues un líder de una secta. Entonces hay mucha tendencia a creer, sobre todo dentro de entornos religiosos, que estas cosas van a ocurrir. Es decir, primero, porque ya es gente que está dentro de ese entorno religioso, donde bueno, es fácilmente creíble que si alguien de una cierta autoridad, cierto carisma, que es su líder, pues lo comente. Entonces, eso está claro. Y después, esa tendencia a ser el elegido. Es decir, porque claro, normalmente se dice en Petit Comité, es decir, bueno, los demás se van a destruir, pero vosotros vais a ser los elegidos, si vais a mi búnker de adobe, o vais a mi arca, o vais a donde vais. Entonces, hay esa tendencia de que dice, hombre, yo soy el elegido, que bien, no sé si dentro de los 144.000 que dicen los testigos de Jehová, o dentro de los 1.500 que puede decir esta secta de Kenia, pero el hecho es que sí hay una cierta tendencia a tener información privilegiada, como diciendo, chincha rabilla, yo me voy a salvar, llama la suerte vosotros, es verdad. Que os quedáis ahí fuera. O sea, pero es que es constante, es el enésimo ejemplo de la estupidez humana, donde alguien se arroga el poder de decir cuándo va a ser el fin del mundo, cuando realmente si tuviera una Biblia especial, siempre ahí se dice claramente que no se sabe nunca ni el día ni la hora, pero bueno, siempre hay gente que tiende a pensar que tiene información privilegiada o que tiene una ciencia infusa y que puede interpretar las escrituras de la mejor manera posible, que siempre es la manera apocalíptica. Bueno, pues es un nuevo ejemplo que lo tomamos a risa, porque evidentemente no, hay que tomarlo así. Es que no, lo cabe, claro, no cabe otra apreciación. Lo van a pasar muy mal en la noche del 11 al 12. Del 11 al 12. Bueno, pues nada, ahí tenemos una nueva visión apocalíptica del asunto. En este verano han ocurrido cosas interesantes, por ejemplo, que las pirámides Bruno no paran de aflorar en Europa. Esto ya es la sensación. Ahora en Ucrania, ¿no? Hemos pasado de las pirámides bosniacas a las ucranianas o ucranias. Bueno, pero es que ahora resulta que parece que alguien afirma haber encontrado una pirámide de 60 metros. De 60 metros. ¿Escalonada? Escalonada. ¿En Ucrania? En Ucrania. Al este de Ucrania, en la localidad de Lusanka. ¿Pero qué hemos hecho en los últimos 2000 años, Bruno? No nos hemos fijado bien en el paisaje. Pues construir pirámides, parece. Sí, sí. Y luego ocultarlas. Bajo la forma de montaña. Qué más gracioso. Pero, a diferencia de las noticias que vienen... Perdón, es que lo acaba de decir, que es genial. Sí, sí, sí. Hace una pirámide ocultada debajo de una montaña. Sí. Vamos a ver. Pero es que a diferencia de las pirámides descubiertas en Bosnia, que sigue generando discusión, que se está hablando mucho, que... los descubridores que salen del campo amateur por lo menos han conseguido algo, han conseguido no solo abrir un debate sino demostrar que hasta cierto punto ahí hay restos de algo. Otra cuestión es que lo podamos calificar de pirámide, que esa pirámide sea tal desde abajo, es que esa es la clave, pero, ¿no? Pero claro, han conseguido abrir ese debate y han conseguido que no todo lo que dijeran sea desconsiderado. Otra cuestión es que se trata de pirámides tal y como las entendemos. Pero en el caso de Ucrania es distinto, porque el descubrimiento viene avalado desde el principio por las autoridades, son arqueólogos oficiales quienes están llevando a cabo los trabajos, los dirige Víctor Klokchok, que es un importante arqueólogo de Ucrania, el propio dos instituciones del gobierno de Ucrania, el Departamento de Turismo, casualmente, y la Autoridad para la Protección de la Cultura, dos instituciones oficiales son las que están llevando a cabo las investigaciones. Es decir, esto no parte del ámbito privado y amateur, sino que parte del ámbito de la arqueología oficial, y además se trata de una serie de investigaciones que, cuando se conocen los datos y todas las referencias, tienen mucho más crédito en principio la noticia que lo de Bosnia, porque efectivamente hablan de una pirámide escalonada, pero no niegan que se encuentra en un estado verdaderamente lamentable de conservación, y que quieren no intentar reconstruirla, pero sí intentar recuperarla para posteriormente construir un museo real y convertir el lugar en una zona turística. No comparan esto con las pirámides de Egipto, ni siquiera en su tamaño. Es decir, en Bosnia estamos hablando de pirámides mucho mayores que las de Egipto. Ahora hablamos de pirámides escalonadas, además, que no chocan con las construcciones que se podían efectuar en el pasado. Es decir, las pirámides escalonadas eran relativamente fáciles de erigir. Las pirámides propiamente dichas, como las de Egipto, como las más famosas de Egipto, ya incluían una serie de problemas arquitectónicos mucho mayores. En este caso no existe ese problema. Se conoce que el lugar además es una grandísima ciudad del pasado, de la época de la Edad de Bronce, que estuvo activa hace unos 5.000 años, entre 4.000 y 5.000 años atrás estuvo extraordinariamente activa. Se sabe que era un lugar de culto al sol, en donde no sorprendería una pirámide de estas características. Se han encontrado restos fósiles humanos, que es muy importante, restos fósiles humanos con características de haber sido sacrificados. Es decir, que existen también otro tipo de restos, de cerámicas, de objetos, que nos hablan de que se trataba de una ciudad con un altísimo componente ritual, una ciudad, eso sí, de la plena edad de bronce, 5.000 años de antigüedad, pero que entra dentro de un paradigma histórico y de una cronología histórica en la zona. Lo único que no sabíamos es que esos hombres que habían sido capaces de edificar ciudades, ya entonces, también habían sido capaces de edificar pirámides. Por lo tanto, es una noticia que, llevada como se está llevando, va a adquirir mucho crédito y va a ser respetada, y el descubrimiento como tal. Es mi intuición en un principio. Pues a ver si las informaciones son sorprendentes, porque hablamos de un lugar hasta ahora inexplorado, muy desconocido, la arqueología en Ucrania. Yo ahora me he enterado que existen instituciones que se dedican a eso y que conocían perfectamente los pueblos antiguos del lugar, pero no tenemos ninguna información. Incluso sobre la zona de Bosnia, de la antigua Yugoslavia, sabíamos algo del pasado. En el caso de Ucrania no sabemos apenas nada del pasado, pero se van conociendo datos. Y ojo, 60 metros no son 240 como la de Bosnia. No, claro. Fíjate, te decía que me pareció oportuna, porque cuando se empezó a hablar de la pirámide de Bosnia, muchas noticias, en muchas crónicas, hablaba de que era la primera pirámide descubierta en Europa. No. Sí. Entonces, sí es bueno hacer esta precisión. Es, cuando se habla de la primera pirámide, se está refiriendo a pirámides similares a las de Egipto. O a la de Keops, para ser más exacto, claro. Exacto. Es decir, estamos hablando de pirámides con paredes lisas. Pero claro, si hablamos de pirámides escalonadas, en fin, que son mastabas puestas una encima de otra, esos antiguos zigurat, es que no es verdad que sea la de Bosnia la única pirámide, porque que yo sepa, la de Ucrania no lo sabía, pero que yo sepa, en Sicilia, en Córcega, sí, y en las Canarias, hay pirámides. Y en algunas zonas de Francia. Y en las Islas Británicas. Sí. Hay, hombre, lo de las Canarias. Hay construcciones de forma. Parecen sistemas de montaña, sí, retocadas. Están sometidas a debate las de Canarias de Güímar. Y de todavía Güímar. El debate. Güímar, pero es que hay muchas más pirámides que las de Güímar en Canarias. Sí, ojo, sí, estamos, sí, en La Palma, tenemos en otros lugares. Sí, es decir, no solo. Las de Güímar han sido las más significativas, pero no las únicas, bueno, y las otras no han sido desmontadas como posible obra del siglo XIX. No, lo que sí que parece es que la construcción piramidal es mundial. Claro. O sea, para una razón, es mundial. Es una arquitectura general, es una especie como de símbolo universal, que por eso se dan también las espirales, los laberintos, los cuadrados, en cualquier otro lugar del mundo, cuando dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay una cultura madre o realmente es que todo el mundo se ha contagiado de estos símbolos comunes? Efectivamente es que son símbolos comunes, incluso la esvástica también aparece, no es una invención de Hitler, sino que aparece en las culturas. La esa propia de la esvástica. Bueno, aparte de que... Entonces, por eso digo que la pirámide como tal sí que es una estructura que ha estado en Europa hace mucho tiempo. Y que cuando se habla de que es las primeras construcciones piramidales que se encuentran en Europa, por ejemplo, referidas a Bosnia, pues no es verdad. Cuando se descubra que realmente hay una pirámide debajo, no una pirámide, sino incluso dos, que hablan de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que tienen esas caras rectas, sí que podríamos hablar de que sería la primera pirámide que se encuentra con esas características, incluso mucho más grande que la de Keos, que ya es decir, y me gustaría verlo, porque si ya la de Keos es impresionante. No, lo que quería decir es que aparte que sí que parece bastante claro que la construcción piramidal existe en todas las culturas del mundo, lo que sí es verdad es que, independientemente de que se comparta o no las teorías que empieza a haber ahora sobre la forma de contacto cultural que permitió llevar la idea de la pirámide de un lugar a otro del mundo, o que básicamente lo que se basan es que en realidad el mundo no está tan aislado como se nos ha hecho creer en los últimos años, sino que en realidad a escala mayor o menor, pero más o menos los contactos entre todas las zonas del mundo se han mantenido siempre, desconocemos profundamente cómo era la verdadera relación comercial, cultural y de movimiento de pueblos en los milenios anteriores a Jesucristo en la zona del sureste de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, estaba pensando, por ejemplo, libros bien conocidos, como por ejemplo las crónicas bíblicas, libros que ya tienen ya más de 40, 50 años, donde ya se apuntaba la posibilidad de que, por ejemplo, hubiera algún tipo de relación entre la civilización de Sumer, los pueblos del Cáucaso y del sureste de las llanuras de Ucrania. Si los movimientos de pueblos a lo largo de Europa, del Mediterráneo, de la cuenca mediterránea, del Mar Negro, no se conocen todavía lo suficientemente bien como para que tengamos la seguridad de que no ha habido contactos culturales, aunque sean a pequeña escala, son suficientes a veces para llevar un tipo de información de un lado a otro del mundo. El último libro de Robert Schock, el de los viajes de los constructores de pirámides, él abunda en una idea que no es suya, que a mí no me convence del todo. De hecho, el libro yo creo que adolece de falta de pruebas, pero que no deja de ser interesante. Hablan de, bueno, es una teoría que nació hace unos años, que es lo que ellos llaman la tesis de Sundalandia, de la posibilidad de que existiera una especie de primitiva civilización al este de la India, en algún punto en lo que serían las islas de Indonesia, que por razón de los cambios climáticos de la Tierra hace unos 8.000 años o 9.000 años, emigraran hacia varias zonas del mundo y fueran los, por decirlo de manera, el punto madre de nacimiento de las civilizaciones de China, de Mohenjo-Daro y del Medio Oriente. Muy pillado por los pelos, porque sigo pensando que faltarían pruebas y, como muy bien dice Sock, de existir estarían sumergidas, con lo cual es complicado. Pero, bueno, pero estamos hartos de hablar de Lemuria, de claro, Mu, pero que es, lo que sí que parece claro es que contactos culturales no ha dejado de haber. Y que a veces los contactos culturales, aunque sean a pequeña escala, sí te permiten transmitir, pues no solamente tecnologías, es decir, cómo hacer las cosas o cómo vivir, sino otras muchas más, por ejemplo, elementos de culto, de creencias o de religión. Bueno, Bruno, para el próximo verano me vas a hacer la ruta de las pirámides europeas. Sí, porque al ritmo que vamos... Hombre, vamos a empezar en Vizcaya por ahí, ¿no? Empezaremos. Sí, porque empiezan a descubrirse restos arqueológicos en Vizcaya que se califican como pirámides. Sí, sí. Además, en toda la zona del centro de España hay un tipo de construcción antigua que para algunos son pirámides primitivas, no recuerdo el nombre exacto, es un tema interesantísimo, y en cierto modo son formaciones piramidales primitivas, hacen muchísimo más antiguas que las egipcias, pero tenemos canales Canarias, tenemos en Francia en varios lugares, tenemos en Italia, como ha dicho Jesús, en varios puntos, tendríamos pirámides ahora mismo en la antigua Yugoslavia, también en Ucrania, pero es que están surgiendo pequeñas noticias y pequeños indicios de otros lugares. Vamos a acabar esta temporada que empezamos hoy, la vamos a empezar con Ucrania. Pero al tiempo que igual tenemos media docena de pirámides a final de temporada, porque además parece que ya han roto el cordel y ya está la carrera iniciada. Bueno, pero seguro, ya veréis cómo si es así. Bueno, pues vamos a tener muy en cuenta este asunto, porque las pirámides siempre nos han interesado, siempre nos han emocionado, y tú, Jesús, te vas a dedicar a buscar los navíos perdidos de Cristóbal Colón, que ese asunto me lo tienes muy abandonado, ¿eh? Sí. Mira que te dije, digo, Jesús. Tiene 2 años solo. Sí, pero todavía se sigue buscando. Bueno, supongo que la Santa María, ¿no? Eso fue el fuerte Navidad. No, claro. No, sí es curioso, porque fíjate que parece que sabemos todo de Colón. Bueno, menos mal, una de las noticias del verano, una de las muchas que se han producido, pues es que ya se ha determinado, ¿no?, que los huesos que están enterrados en la Catedral de Sevilla corresponden a los de Colón, ¿no? Hombre, al menos en un 15%, ¿no? Sí, bueno, pero según las investigaciones de Juan Antonio Lorente, que ya sabes que es el experto, ¿no?, el director del Laboratorio de Identificación Genética de Granada. Muy buen trabajo. Sí, ha descartado que los que están en Santo Domingo puedan ser los de Colón. O si son los de Colón, evidentemente serían otros fragmentos distintos. Pero lo que sí queda claro es que por lo menos esos pocos gramos de materia orgánica que se están depositados en esa urna en la Catedral de Sevilla, pues sí que corresponden a Colón. Bueno, pues eso, lo que digo es que de Colón parece que sabemos muchas cosas y al final no sabemos prácticamente nada. En este caso, unos arqueólogos, desde siempre, ¿no?, han intentado determinar dónde estaban estos barcos perdidos de Colón, sobre todo de la segunda y de la tercera travesía. Y bueno, pues en este verano, dos investigadores, uno es Charles Vicker, que es director de los programas de buceo académico y de ciencias submarinas en la Universidad de Indiana, junto con Geoffrey Conrad, que es director del Museo Matters de Culturas del Mundo en la misma universidad. Bueno, pues han empezado a detectar cosas que hace 10 años ya se habían detectado gracias a un magnetómetro. Entonces, bueno, los investigadores de aquel momento no le dieron mayor importancia, pero sí empezaron a ver que de esas lecturas del magnetómetro hacía pensar que había ciertos objetos grandes enterrados bajo el cieno, bajo el barro y dentro de colonias de coral. Entonces, bueno, se lo empiezan a tomar en serio y piensan que puede ser pecios donde estén enterrados algunos de estos barcos, no de Colón, sino pues de algunas travesías de aquella época. Y bueno, ven que hay esparcidos distintos objetos en un área de 75 metros cuadrados. Y en el lugar donde más objetos aparecen es en la bahía Isabela. Ya sabes que este es el plazamiento del primer asentamiento permanente español que establece Colón. Ahí es donde los taínos, ¿no?, hacen su primer encontronazo con los españoles. Y bueno, pues lo que es en esta bahía Isabela sí que hay distintos navíos. Bueno, pues según estas investigaciones que han hecho estas dos personas, se han encontrado con algo sorprendente. Una de las cosas sorprendentes es que hay enterradas varias naves que se hundieron en esta bahía Isabela durante un huracán en el año 1490. Los investigadores estiman que hay entre 8 y 9 barcos que se perdieron en esta bahía, se incluyen pequeñas carabelas, y se cree que una de las grandes naves perdidas corresponde a la María Galante, el buque insignia de Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Creo recordar que llevaba 17 navíos. Exacto. Sí. Y piensan que algún navío más puede estar, y incluso alguno de esa tercera expedición que pudiera haber llegado, no ahí a la bahía Isabela, pero sí muy cerca. Bueno, todo esto nos está indicando de que si es verdad este tipo de especulaciones, gracias a estas lecturas del magnetómetro, pues bueno, nos podríamos encontrar con la María Galante, algún barco más, y por supuesto, pues poner un poco más de piezas en ese puzzle inacabado de la biografía de Colón, que poco a poco pues está descubriendo. Bueno, sería maravilloso encontrar a la María Galante, ¿eh? Pues fíjate, sería una maravilla. Sí. Pues detrás de la María Galante están. Bueno, pues vamos a ver. Qué bien. ¿Ves, Jesús? En cuanto retomas el asunto, ya es que me entusiasmo. Brillas. Me entusiasmo. Bueno, pues llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego, por supuesto, un recuerdo, ese quinto aniversario de la mayor catástrofe sufrida en los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre, y también comentaremos cosas, incluso alguna divertida. Ya veréis cómo queda nuestra tertulia de las 4C, la zona cero, plena actividad, con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Hemos inaugurado muy bien esta temporada 2006-2007. We'll be right back. Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Estamos en tertulia de las 4C, nuestra zona cero que inaugura temporada, y estamos con diferentes asuntos para comentar. Y este, por ejemplo, Carlos, se nos antoja muy, muy curioso, porque ¿qué significa estudiar a Monet? ¿Que podemos averiguar cómo era el clima de principios del siglo XX? Estas son las cosas que a mí me dejan pasmado. Esto es la ciencia pura y dura, ¿eh? Es decir, cojamos un cuadro y sepamos cómo era el clima de entonces. Más que el clima, vamos a ver, lo que están estudiando, son científicos de la Universidad de Birmingham, es saber exactamente qué tipo de contaminación tenía en Londres de finales del siglo XIX. Pues gravísima debía ser. Sí, os acordáis que cuando cualquiera que ha visto una película de Sherlock Holmes siempre aparecía una especie de neblina, el famoso fog, que especie de niebla londinense que formaba parte incluso del, yo creo que era casi el alma del Londres decimonónico y cuando, de la época victoriana. Quedaba aislado el continente, ¿verdad? Bueno, la famosa frase de que está el continente aislado por la niebla. Bueno, realmente Londres ha vivido durante muchísimos años con la leyenda de su niebla. Digo la leyenda de su niebla porque la verdad es que después de un trabajo bastante intenso y muy interesante de mejora, lo cierto es que las famosas nieblas londinenses han desaparecido. Es decir, hombre, obviamente en Londres sigue lloviendo, en Inglaterra sigue haciendo mal tiempo para el criterio español, pero lo que es cierto es que esa famosísima niebla no existe, o al menos no es tal. Con lo cual, a muchos científicos se les ha planteado también el interés por saber de hasta qué punto era nociva, cuál era la dimensión que tenía y cómo podemos saber hoy cuáles eran sus características, es decir, qué la provocaba y qué le hacía, cuál era su naturaleza. Y se descubrió algo realmente curioso. El grupo del equipo de la Universidad de Birmingham ha elegido a un pintor, ha elegido a Monet. Dices, bueno, ¿por qué Monet? Bueno, pues la elección de Monet es muy sencillo. Tiene 95 imágenes de Londres, catalogadas actualmente, de las cuales 9 son del Parlamento, es decir, él elegía, como muchos de los pintores de Londres, edificios o lugares simbólicos. Es bien conocido que cualquier artista, en principio, tiene la tendencia natural a buscar dentro de una ciudad aquello que destaca más para representarlo. Eso nos permite, o ha permitido a los científicos de Birmingham, saber dos cosas. Primero, que como son cuadros, están datadas las fechas. Se sabe perfectamente cuándo se pintaron. Y sabemos que de los que han elegido, es decir, entre 1899 y 1901, que es un periodo bastante razonable, todos aquellos que afectan bien al entorno de la zona del Parlamento, a la zona del Támesis, o a construcciones, o edificios, o áreas que todavía hoy en día son perfectamente identificables, no ha habido problema para identificar ninguno, pues se pueden comparar con la situación actual. Lo que ha intentado hacer es, una vez que tenían localizadas las imágenes, han buscado cómo podían conocer la composición química de la neblina a través de la forma en la que aparecía reflejado en la pintura, en los cuadros de Monet, la niebla de los edificios o de los paisajes que pintaba de la ciudad. Esto parece auténtica magia, pero la verdad es que hay algún caso, incluso en España, que yo conozco, que se ha utilizado, y que hay uno muy, muy, muy famoso, que es el que hizo Ángel del Campo Francés, que era un ingeniero, que tiene un libro sobre las meninas, tiene el libro de las meninas. Ángel del Campo fue capaz de localizar cuál era el día exacto del año 1656 que quería reflejar Velázquez cuando pintó las meninas. O sea, el cuadro de las meninas refleja un momento de un día, de un año, de un mes en concreto. Bueno, pues exactamente lo mismo es lo que están, bueno, lo hizo a través de un análisis de la luz, de la posición en el antiguo Alcázar Real de las ventanas. Bueno, pues con eso llegó a la conclusión perfecta de cuál era el día. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Están convencidos que mediante el análisis de la forma de los trazos, de cómo aparece reflejado los edificios que conocemos todos perfectamente, y además, como por ejemplo eso, solo el Parlamento tiene 9, pues a través de los 9 cuadros pueden llegar a determinar la composición química de la atmósfera de Londres del siglo XIX. Magia pura. Qué maravilla. Yo recuerdo cuando un amigo me explicaba el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y en ese museo pues había un cuadro, La Tempestad, ¿no? Y decían, bueno, había una especie de leyenda creada en torno a cómo se creó ese cuadro, cómo se pintó. Decían que Vincent Van Gogh fue a la costa y viendo una tempestad se inspiró y empezó a pintar, como él pintaba, ¿no? De forma casi compulsiva. Bueno, pues cuando restauraron se decía que esto era un mito, que era mentira, que no había sido así. Pero cuando restauraron el cuadro algún tiempo después, se percataron que dentro, incrustado en la pintura, pues estaba el salitre, estaba la arena de la playa, y efectivamente se comprobó que sí, que Vincent Van Gogh había pintado ese cuadro en medio claro, de la tempestad. Esto es muy importante saberlo, porque esto es lo primero que se investigó. De hecho, Jacob Baker, que es el que está haciendo, bueno, el portavoz del equipo de investigación, lo primero que ha citado es que lo primero que se hizo es comprobar, mediante especialistas en arte, cómo pintaba Monet, porque claro, ellos necesitaban que pintara en el momento, al natural, no de memoria. Eso es. Si no pintaba en el momento, no era exactamente lo mismo. No era lo mismo un cuadro recordado que un cuadro vivido. Necesitaban que él hubiera pintado. Una vez que descubrieron que sí, que Monet pintaba al natural, pues entonces no hubo ningún problema para iniciar la investigación y lograr, bueno, pues este previsible éxito de saber cuál era la composición de la neblina del famoso foco londinense del siglo XIX, del smog, que tan famoso en el mundo se ha hecho, simplemente por un cuadro. Pues nunca mejor dicho. Por unos cuadros. Aquellos pintores que supieron reflejar su tiempo como nadie. Sí, además, fíjate, siguiendo el ejemplo que has puesto, Juan, de Vincent Van Gogh, también se ha descubierto no hace demasiado tiempo que esos cielos estrellados que pintaba de esa forma tan original y tan sublime Van Gogh, bueno, pues que no correspondían a estrellas que él pusiera por azar, bueno, pues para crear un efecto estético, sino que eran estrellas que realmente él estaba viendo y que estaban en la posición determinada. Es decir, que se puede saber incluso el día exacto en que él pudo pintar ese cuadro, porque él estaba reflejando lo que veía en sus ojos en ese momento preciso, si tuviéramos un planisferio. Por lo tanto, esas estrellas, que aparentemente son casuales, no lo son tanto, sino que está reflejando las estrellas que él veía o esas constelaciones que él veía justo en el momento que le estaba pintando ese cuadro. O sea, que llegaba hasta ese grado de afinidad y de, bueno, pues de genialidad. Ese que tú comentas lo pintó cuando ya estaba internado en el sanatorio mental. Sí, además él ya estaba bastante deteriorado, pero era genial, sí, porque por suerte su deterioro mental no le afectó a su creación artística, que eso es una de las cualidades. Al contrario, parece que la estimuló, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Hay ciertas paranoias que lo que hacen, o bueno, pues este tipo de estados que combina, ¿no?, una efervescencia creativa con momentos de depresión, por ejemplo lo que le pasaba a Nerval, ¿no?, que tenía un trastorno bipolar, pues eso no impedía, lógicamente cuando estaba en esos estados depresivos no había nada que hacer, ¿no?, y en el caso de Van Gogh pues se corta una oreja directamente, ¿no?, por un quítame de estas pajas con una prostituta, pero sin embargo cuando estaba en los momentos de creación eran geniales, que esa es la grandeza, ¿no?, que han tenido siempre estos personajes, que a pesar de esas dificultades mentales que han tenido en su vida, pues no ha impedido para que hayan sido pues reconocidos, en este caso post-morte, ¿no?, porque Van Gogh solo llegó a vender un cuadro en su vida, pero por lo menos siempre la genialidad ha sido reconocida por todos. Bueno, llegó a vender un cuadro, incluso pagaba el menú del día con cuadros, ¿eh? O sea que hacía lo que podía el hombre y aún así seguía pintando, eso yo creo, era meritorio. Sí, sí, aquella dueña de la posada donde comía Van Gogh se forró sin saberlo, ¿verdad? Y, bueno, y el gran papel que ha hecho siempre su hermano Teo, ¿no? Teo, que muy unido, se ha valorado muy y que gracias a él, pues yo creo que ahí la suerte fue de la posadera que no vendió el cuadro por lo menos para sus descendientes. Ah, eso sí que pegaron un pelotazo. Sí, el cuadro que se vendió, bueno, parece que se vendió fue la Viña Roja. La Viña Roja. Bueno, pues un lustro que Bruno está presentando, La Rosa de los Vientos, en verano, y un lustro se cumple del mayor atentado de la historia sufrido en los Estados Unidos. 5 años ya, Dios, cómo ha pasado el tiempo. Sí, 5 años hace que cambió la humanidad, que cambió el mundo. Este dato nos va a dar todavía una mayor percepción. 1827 días en este momento prácticamente se cumplen de ese instante, nada más y nada menos. 5 años. Y el mundo ha cambiado mucho. Muchísimo ha cambiado el mundo. Yo, como buen ejemplo de eso, y lo recomiendo. Hoy y mañana no, lógicamente, porque muchísimas de las noticias que aparecen en los medios de comunicación tienen que ver con ese lustro. Pero dentro de 15 días, cuando el efecto del quinto aniversario pase, que cualquier oyente coja un periódico del día, las páginas de Internacional, de cualquier periódico, y descubrirá cómo cerca del 80% de las noticias aproximadamente tienen su fundamento, su origen, su sentido, su relación con aquellos acontecimientos. De un modo u otro, todo lo que ocurre en el mundo, gran parte de las cosas que ocurren en el mundo y que son actualidad, otra cuestión es que hay muchas cosas importantes que ocurren en el mundo pero que no son actualidad y que no tienen un tratamiento tan extenso y que no llega tanto a los medios de comunicación y son verdaderamente relevantes, sobre todo para las personas que lo sufren y lo viven, también ocurren. No quiere decir que el 80% de la actualidad y de lo que sucede en el mundo tenga que ver con el 11 de septiembre, pero sí de la realidad reflejada por los grandes medios de comunicación en cuanto a noticias internacionales tiene su origen en ese instante. Un instante del que, sin embargo, seguimos sin saber extraordinariamamente poco. Seguimos sabiendo muy poco de verdad sobre lo que ocurrió, sobre las dudas que se abrieron en torno a esa versión oficial, que recordemos que apenas 24, 48 horas después estaba ya escrita, no se ha añadido nada sobre los acontecimientos que ocurrieron aquel día, sobre los culpables, sobre su historia, sobre su biografía, sobre lo que pasó en los aviones. En la versión oficial no se ha añadido absolutamente nada desde el 13 de septiembre de 2001. Se han añadido algunos pequeños apuntes a pie de página para completar o rellenar lo que ya existía. Únicamente a nivel oficial se ha modificado un poco lo sucedido en el último de los vuelos, en el que ahora ha sido objeto de una película, en el United 93, en el vuelo que se estrella en Pensilvania. Durante mucho tiempo la versión popular fue defendida de forma oficial, la versión según la cual los pasajeros entraron en la cabina de ese avión, lograron arrancar casi los mandos al piloto como fruto de ese forcejeo para evitar un mal mayor por parte de los pasajeros, se logró estrellar el avión contra tierra y evitar una catástrofe que podría haber sido todavía mayor. Esa versión popular y semioficial al principio ni siquiera sostenida hoy día por el gobierno de los Estados Unidos, algo de lo que nos enteró Peter Greengrass, el director de la película United 93, que ha reflejado esa versión en su película, pero que ni siquiera defiende el gobierno de los Estados Unidos. No hubo esa rebelión a bordo de ese modo, no entraron en la cabina, y eso es lo que dice el informe del año 2004, que es la única modificación sobre el origen de la versión oficial. Yo lo ya, que Bruno, pero después de una catástrofe de esas magnitudes, yo creo que había una necesidad imperiosa de tener héroes, ¿no? Exacto, exacto. No, porque tenían a los bomberos. Pero en un principio los héroes fueron esos. Y de hecho, yo estoy siguiendo mucho este quinto aniversario de aquellos acontecimientos. Evidentemente, después del primero es el más importante, pues porque esta humanidad funciona por números redondos, ¿no? A la hora de las celebraciones de los aniversarios. Y el quinto es más redondo que el tercero, que el cuarto y que el segundo. Y el quinto se celebra, entre comillas, lo de celebrar, claro, se conmemora, para ser más exactos, de una forma más explosiva que en los anteriores. ¿Y cómo se está haciendo? Pues a mí me ha interesado muchísimo, porque como bien he sabido, me he ocupado un poquito del tema. Y fundamentalmente, la forma en la que se está haciendo este año es diferente a todos los anteriores. Es decir, no se está hablando del 11 de septiembre apenas. En sí mismo del atentado no se está hablando. Se está recordando, han desaparecido, el suceso del Pentágono ha desaparecido por completo de la información. El suceso de casi del United, del vuelo 93, prácticamente ha desaparecido. Todo se ha centrado en las Torres Gemelas y en recuperar la imagen de los héroes, en recuperar la imagen de las aventuras humanas verdaderamente extraordinarias y heroicas que se vivieron ese día, y los bomberos, la policía también, pero especialmente los bomberos protagonizaron muchas escenas heroicas, salvaron muchísimas vidas, perdiendo la vida más de 300 de ellos. Murieron en aquellas torres. Es el, digamos que es el gremio que más gente perdió. Aclárame un poco las cifras, Bruno, porque cada vez se da una distinta. Sí, y, vamos, no ha habido cerradas todavía, no hay cifras cerradas. En las Torres Gemelas 2745-47 se habla así en esos términos. ¿En el Pentágono 198? Algo menos, en el Pentágono 132 creo recordar que eran, contando el avión que se estrella y contando las víctimas interiores. Pero la cifra se ha ido reduciendo hasta el extremo. Se reducen, ¿verdad? La cifra del Pentágono se ha ido reduciendo muchísimo. Las cifras de las Torres Gemelas también. Al día siguiente de los acontecimientos, incluso fue la portada de un periódico español, que recordaba El Mundo, pero era la cifra que todos manejábamos. Más de 10.000 personas fallecen en las Torres Gemelas, y la cifra de 10.000 fue la cifra del primer mes. Ahí se incluían desaparecidos, se incluían víctimas reales ya contrastadas. Con el paso del tiempo, muchos de los desaparecidos aparecieron. ¿No? Hubo una chica española en las Torres Gemelas que falleció y que forma parte de los que, como la mayor parte de las Torres Gemelas, desaparecidos. En realidad, lo que pasa es que se dieron como muertos. El problema es eso, la catalogación de como desaparecidos o como víctimas, esa confirmación definitiva es la que provoca que las cifras bailen. Posiblemente parece, es mayor perdón, de la que un, se está una dando pequeña ahora, cuestión solo. La cifra de víctimas. La trascendencia para la gente, me refiero para las familias y para las personas, de ser declarado muerto o desaparecido es enorme. Sí. A todos y a nivel legal. Es que, claro, a nivel legal el problema es muy serio. A todos niveles. El fenómeno normalmente, cuando se producen grandes catástrofes, el fenómeno de reducción de bajas o de muertos ocurre siempre. Y ocurre principalmente por elementos de consideración de carácter legal. Es decir, tú necesitas demostrar que una persona está muerta. Cuando digo que es un drama morir en el 11S, más drama todavía es estar desaparecido. Por supuesto. Pero en todo caso se podría hablar de más de 3.000 en, claro, en sí, conjunto. Posiblemente estamos hablando. Sí, porque está claro que muchos de los desaparecidos sí murieron. Pero es que tienes que probar de alguna manera o haber indicios claros de que murieron allí. Por ejemplo, eso puede ser bastante sencillo, imaginemos, para el caso de los bomberos o los policías. Porque por las unidades de patrulla, por las unidades de... Claro, tú puedes presuponer que estaban. Pero, por ejemplo, para alguien que trabaja en una oficina, la prueba, salvo que hay otros casos de indicios que luego se van dando poquito a poquito como valorados, hizo una llamada telefónica, habló con alguien, alguien le vio. Entonces, bueno, ya tienes más elementos para ir con... Pero eso es como una especie de puzzle enorme que se va rellenando poquito a poquito. Es como el Titanic. Es decir, fijaos que el Titanic estaba en el mar. Dices, bueno, del mar no puede salir a ninguna parte. Bueno, pues aún así, es decir, siempre hay un proceso de tiempo en el cual se tarda en completar las listas definitivas, porque pura y simplemente no se sabe. O sea, es que no lo puedes saber. Sí. En todo caso, un número parecido al de soldados norteamericanos muertos en Afganistán e Irak, las dos guerras que se abrieron. Sí, sí, sí, ¿no? Que son, en todo caso ya se sabe que posiblemente es mucho mayor esa cifra que la de en combate a raíz de este hecho que en el propio 11S. La verdad es que también es un dato para reflexionar sobre cómo se ha reaccionado y si es lo más adecuado, lo que, bueno, desde luego que sabemos que no ha sido lo más adecuado, pero igual las cifras a algunos les hace rectificar. Pero lo cierto es que esa conmemoración del 11 de septiembre se ha centrado mucho en eso, mucho en esas historias humanas. Los grandes documentales de televisión van por esa línea y además en ese sentido nada que objetar, porque insisto, se vivieron historias absolutamente heroicas en donde salió, dentro de la tragedia tan enorme, salió lo mejor de muchos seres humanos en esa circunstancia. Pero me interesaba también saber cómo los medios de comunicación, y mañana lo vamos a comprobar mejor, que es cuando la prensa norteamericana especialmente va a hacer todos sus especiales, también la británica, pero en lo que ha pasado este fin de semana, cómo ciertas teorías alternativas, y sí es cierto que como en ningún año anterior, se han hecho hueco en los grandes medios de comunicación. Para esto ha sido fundamental un dato realmente sorprendente que ha llamado la atención también a los medios de comunicación españoles, también ha llamado la atención a los medios de comunicación norteamericanos, pero no a los masivos. A los masivos nos han dado por enterados, ese es un comportamiento bastante habitual en los medios de comunicación norteamericanos, pero en España sí se han dado por enterados. La encuesta de ZOPGI, que es uno de los institutos de opinión, es el que se utiliza, por ejemplo, en los estudios electorales previos a las elecciones, y se demuestra, por mucho que diga, que son extraordinariamente precisos en Estados Unidos esos estudios, porque entre otras cosas son relativamente fáciles de realizar por el peculiar sistema electoral y por el, entre comillas, sencillo sistema electoral norteamericano a la hora de la recolección de votos y de representantes. Pues ZOPGI en una encuesta preguntó a los encuestados si tiene dudas respecto a la versión oficial de los hechos. No se le estaba preguntando si acusaba al gobierno americano de estar detrás. Eso estaría incluido en las respuestas de algunas. Se les decía si tenían dudas respecto a la versión oficial. El resultado fue extraordinariamente relevante. El 42% de la población norteamericana aseguró no creerse al 100% la versión oficial de los acontecimientos de aquel día. Esto ha provocado un gran debate y ha hecho que muchos medios españoles en este fin de semana se hayan hecho eco de ese dato. Por citar, hoy mismo el diario más vinculado a esta casa, como es el diario La Razón, publicaba una página de Andreas von Bülow, exministro de Defensa en Alemania en la época de Schmidt, un personaje importante en la política alemana, 25 años en el Congreso de los Representantes alemanes, un reportaje, anticipo de un trabajo suyo, de un libro suyo, en donde manifiesta de forma clara y rotunda que dentro de los servicios secretos no solo no se hizo nada por evitar el 11S, sino que se alentó y se apoyó todo lo que ocurrió antes y todos los preparativos. Y habla de la posibilidad de que aquellos aviones no estuvieran pilotados por estas personas, e incluso en el propio reportaje hoy que se ha visto en la prensa española se habla de esos 7 presuntos suicidas que han concedido entrevistas posteriormente, aunque sus rostros y sus nombres no han cambiado desde el 12 de septiembre que aparecieron por primera vez en los paneles del FBI. No cambiaron, pero se sabe fehacientemente que incluso uno de ellos llegó a denunciar al gobierno norteamericano por utilizar su nombre y su imagen como la de un terrorista. Sigue sin cambiarse y el proceso proceso judicial abierto por este terrorista vivo sigue todavía en marcha, porque no tenía nada que ver. Ese periódico y otros muchos han reflejado. Se ha reflejado mucho en el día de hoy en la prensa el éxito que en estos momentos está teniendo un documental que costó tan solo 6.000 euros, que lo financió un ex soldado norteamericano en Irak, con esos 6.000 euros, que ya van 20 millones de visionados en el mundo, todos a través de descargas en Internet. Es el gran documental de Internet del momento, es el documental más visto del mundo en estos momentos. Es el documental Lose Chance, efectuado por un joven periodista de 27 años, creo recordar, en donde presenta todas las teorías alternativas sobre el 11S, en donde habla de la dificultad de que las Torres Gemelas cayeran únicamente por el efecto de los aviones, en donde habla del atentado del Pentágono, en donde habla de la posibilidad de que el United 93 hubiera sido derribado por cazas y que no se hubiera estrellado tal y como se nos dijo. Y también muy llamativo como en medios intermedios, no los grandes medios de Estados Unidos, hay que ver qué es lo que pasa mañana, se está haciendo mucho eco de algo que me parece muy importante, porque las víctimas hasta ahora y los bomberos especialmente se han utilizado única y exclusivamente para salir en la foto, para recordar sus historias, sus verdaderos gestos heroicos, pero no se les ha escuchado. Y el principal representante de las víctimas del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, el presidente de la principal agrupación, la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre, Bill Doyle, padre de un directivo de Merrill Lynch que trabajaba en la planta 103 de la Torre Norte, que falleció en los atentados del 11 de septiembre, ha asegurado que está rotundamente en contra de la versión oficial, ha asegurado que las torres no fueron derribadas por los aviones, que los aviones, por supuesto, que impactaron contra las torres, pero que no fue suficiente, que hubo explosiones en los edificios. También, y esto lo reflejaba otro periódico español ayer mismo, el diario El Mundo, reflejaba lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo el presidente de la Asociación de Víctimas Hispanas, la otra gran asociación de víctimas del 11 de septiembre, Walter Rodríguez. Walter Rodríguez es el protagonista de una de esas historias heroicas. Él, con una llave que poseía, él pertenecía a los trabajadores de la limpieza de las Torres Gemelas, con una llave que poseía pudo abrir determinadas puertas por las cuales salieron muchas personas que lograron salvarse del 11 de septiembre. Es uno de los grandes héroes y su historia como héroe ha sido repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación norteamericanos, y es una historia auténtica, real, de heroísmo. Pero él se ha manifestado verdaderamente enervado cuando descubre que siempre que cuenta su historia le quitan lo último, y lo último que le quitan es que él fue protagonista de la explosión de alguna bomba en ese edificio el mismo día de las Torres Gemelas, justo antes de que esos edificios se vinieran abajo. Él se queja de por qué no le hacen caso, porque incluso en algunos sitios los propios medios de comunicación que lo invitaron a dar conferencias en varias partes del mundo no reflejaban esa historia que él contaba, reflejaban su historia de heroísmo y la otra no, y él fue testigo de determinadas explosiones dentro de las torres que precedieron justo la caída. Y es más, él asegura que los explosivos, tal y donde estaban colocados, tal y donde debían haber estado puestos, él conocía los edificios por dentro a la perfección, respondía a un plan perfectamente preparado y a un plan perfectamente previsto. E incluso no duda en atribuir la presencia de elementos internos, de la existencia de un trabajo interno dentro también del propio 11S. Por primera vez en mucho tiempo, los protagonistas que también cuentan otras cosas se les está escuchando. Creo que este es el primer aniversario en los cuales esas teorías alternativas han tenido un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de eco en algunos medios de comunicación. Muy significativo lo que ocurrió hace unos días en la CBC, que es una de las radios más importantes de Canadá. Se preparó un especial sobre el 11 de septiembre en donde se invitó a representantes de un grupo que en las últimas semanas está dando mucho que hablar y que hoy mismo han hablado mucho sobre este grupo los medios de comunicación norteamericanos. Ese movimiento por la verdad lo integran 75 científicos que dan pruebas de que esas versiones oficiales no se sostienen. Curiosamente, ellos se quejan y quiere decir que todavía hay que deben trabajar más el llegar a los medios, y no se quejan en el sentido de que se les está escuchando en algunos sitios, pero en este medio de comunicación, en la CBC canadiense, explican cómo todo lo que dijeron se les anuló, se les cortó cuando daban los datos, se les cortaron esas declaraciones, y sin embargo sí que se pusieron para contrastarlas las de un sociólogo que hablaba de la teoría de la conspiración, y ellos utilizan cómo ese término se les está empleando para desvirtuar sus posicionamientos. Pero pero creo que este quinto aniversario se caracteriza por eso, porque han desaparecido todos los atentados, los dos atentados al margen de las Torres Gemelas, han desaparecido por completo de los hechos, y porque se ha hecho hueco por primera vez en medios de comunicación masivos una tesis, la no oficial, quizá como consecuencia de esa encuesta que ha hecho Zoggi y que ha sorprendido tanto. El 42% de los americanos no están a favor de la teoría y de la versión oficial, ¿no? Bueno, pues veremos a ver cómo transcurren los acontecimientos, a ver qué se cuenta dentro de otros 5 años, cuando se cumpla el 10º aniversario. Yo no sé, Jesús, yo que escucho a Bruno siempre, intento escucharlo entre líneas, me doy cuenta que a lo mejor es un pelín crítico con la versión oficial. No, pues solo un pelín, ¿eh? Sí, sí, pero es una apreciación que hago yo en voz alta. Pero porque lees entre líneas. Si lees las líneas completas, verás lo del pelín. Bueno, pues en pero, un... pero es que, por desgracia, sí, es la historia de la humanidad. El problema es que a mí me ha extrañado... hecho deja de ser conspiración y pasa a ser historia cuando pasa tiempo. Bueno, pero fíjate, Oliver Stone... Sí. Se aferra a la versión oficial. Pero las circunstancias de Oliver Stone a mí llama muchísimo la atención. Es decir, yo la película de Oliver Stone no la he visto, no se ha estrenado en España, salvo que me equivoque. La de Vuelo 93 sí la he visto, de Peter Greengrass. Tenemos el caso similar, creo que es Peter. Pues Greengrass es un personaje absolutamente crítico con lo que es la política oficial. Efectuó una película el Domingo Sangriento, el famoso atentado del IRA, en donde negaba la versión oficial de los hechos y en donde él, en muchas ocasiones, se manifestó como al propio IRA convenía a las autoridades británicas. Ha sido mucho más rotundo que yo respecto al IRA, pero sobre el 11 de septiembre, pero ha sido muy rotundo al respecto, y de repente ha cambiado por completo a la hora de hacer esta película. Lo mismo ocurre con Oliver Stone, que se ha manifestado en contra de la versión oficial en muchas ocasiones y que ahora parece abrazarla. Yo no sé si es el dinero, si es el interés, o si el caso de Oliver Stone guarda una bala en la recámara, una segunda JFK, pero bueno, dedicado al 11 de septiembre, cosa que no debería descartarse, porque Oliver Stone se había manifestado en contra de la versión oficial en algunos aspectos, y fue de los que salió en defensa del... esta torre norteamericano, ahora no recuerdo el nombre, de Platoon, Charlie Sheen salió en defensa de Charlie Sheen, sí, cuando Charlie Sheen, en un medio de comunicación, levantó una gran polvareda, negó por completo la versión oficial, y Oliver Stone es uno de los que salieron en defensa, tanto Oliver Stone como la actriz, como Sharon Stone, aunque no tenga nada que ver uno con otro, ¿no? Bueno, pues en unos minutos entramos en nuestra consulta Zona Cero con Aitor Rodríguez, que está tenso, ¿eh? Le veo ahí preparado, en forma, es un Fórmula 1, ¿eh? es ahora mismo el Michael Schumacher. Sí, porque Alonso no. No, porque estás a punto de retirarte. Tienes que apuntarlo. Tenía el chiste apuntado desde junio ya. Sí, sí. Y te lo he puesto en bandeja, me estoy dando cuenta, lo por mí. Pero antes de entrar en consulta, pues vamos a poner una sonrisilla, Jesús, si te parece. Venga. Porque tenemos aquí al nuevo Ponce de León. Sí. Que es el chico este que hacía desaparecer la Estatua de la Libertad. Sí, el David Copperfield. Más conocido como el novio de la modelo aquella, ¿no? De Claudia Schiffer. Sí. Y bueno, pues... lo que nos ha sorprendido. Hizo una fortuna, se compró unos terrenos, pues como tú, que estás ahora comprando medio Brasil. Sí. Perrillas estas que sobran. Dice, voy a comprar terrenos. Y esto se compró algo en las Bahamas. Sí, exactamente. Otra dimensión, otro enfoque de la vida. Sí. Pero él se compra algo en las Bahamas. Algo, en fin, que se compra un pequeño grupo de islas, ¿no? Que se compra cualquier cosa. ¿Para qué una? Total, por un valor de 50 millones de dólares, o sea, sí, nada. Sí. Y lo compra en un sitio muy concreto. Muy concreto, que es donde Ponce de León, el pobre Ponce de León, intentaba buscar la fuente de la eterna juventud y que no llegó a encontrar, entre otras cosas porque murió, como todo el mundo sabe. Así que eso fue la prueba evidente de que no llegó a culminar uno de sus grandes sueños. Igual que por otra parte les pasó a los que iban buscando el dorado, que tampoco se forraron. Tampoco, no. Tampoco. Habrá que escribir algún día la conquista de América como la conquista de las frustraciones, ¿no? Las frustraciones, sí. ¿Qué es lo que ahora nos dice Copperfield? Pues que él, ni más ni menos, sabe dónde está esa fuente de la eterna juventud. O sea, que un día paseando por la isla se topó con un... Sí, que en una de sus islas, sí, se llama Musa Cay... ¿Con qué suficiencia hablan estos divos, verdad? Sí, bueno, atentos porque esto tiene gracia. Es una propiedad suya, privada, evidentemente, que la alquila, pues por semana. Y por un módico precio. ¿Sabéis por cuánto? ¿Por cuánto? Nah, por 300.000 dólares. ¿A la semanita? Sí, a la semana. Eso, una de las islas. Una de las islas. Sí. La Musa Cay. Musa Cay. Bueno, pues el hecho es que él ha dicho, ya digo, en este verano, estamos hablando, fíjate, de los culebrones, ¿no?, de esas serpientes de verano, pues ojito también con Copperfield, porque le ha dicho que en una de sus islas no ha especificado cuál, existen aguas legendarias que conceden la eterna juventud. Y que él ya las ha tomado, las ha probado, y que puede aseverar que esto es verdad. Pero no tanto por las aguas en sí, sino que es unas hojas secas que al ponerse en contacto con el agua vuelve a la vida a esos insectos que él ha matado previamente o a los que están cercanos a la muerte, según las declaraciones que hizo la agencia Reuters. O sea, que acerca un escarabajo moribundo sí. Y eso es como un subidón, ¿no? Le da un poco de agua que previamente ha sido tocada con estas algas, estas hojas secas que solo él sabe dónde están, sí. Y le da ese subidón. Bueno, el hecho es que ha contratado a biólogos, a geólogos, para que examinen el efecto potencial en los seres humanos de estas hierbas, en concreto de estas propiedades terapéuticas de las aguas, pero reservándose, por supuesto, muchos más datos, reservándose la exclusiva y dejándonos con la duda si estamos hablando pues de otras grandes proezas como hacer desaparecer la Estatua de la Libertad o que realmente ahora es capaz de hacer desaparecer la bolsa de los ojos y de las arrugas gracias a este agua. O sea que dentro de poco agua embotellada, la eterna juventud, ¿no? Así es, que a ver cómo la llamas, si el Musakai o agua Copperfield o agua... No, el chico desde luego salió apañado. El chico es listo, sí, porque ya solo sabiendo el precio por semana. El balneario... Hombre, para comprar islas por 50 millones tienes que alquilar por mucho. Bueno, eso es la calderilla, seguro. Ahí en las Bahamas, la fuente de la eterna juventud, no pudieron los conquistadores españoles, pero sí, David Copperfield, no deja de ser también un conquistador a su manera. No deja de ser. Claro, claro. Hombre, y qué buena forma de evidencias hay, de sus niveles de conquista. Ya me lo imagino, Bruno, ya me lo imagino yo en el caño, ahí con el vasito de plástico, y dice, tome, $5,000, tome, otros 5,000. Y usted también. Eso sí es magia, sí. Eso sí que es magia. Algunos dicen $5,000. Pero es que estoy convencido que se va a llenar. Sí. No, pero es un crucero de estos que salen de la Florida, ¿verdad? ¿Cuántos allá a beber? Por cierto, Copperfield ya ha sido capaz de todo, ha hecho desaparecer aviones, ha atravesado la muralla china, ha conquistado Claudia Schiffer, no le queda por hacer nada. Estaba pensando que el hotel que estaba yo estaba en el Boulevard Ponce de León. Sí. Algo le quedó por lo menos, pobre. Yo creo que hay que estar atento porque pues, nosotros sí tenemos esa pócima. Copperfield va a cumplir 50 años ahora dentro de nada. ¿Te imaginas hordas de turistas buscando la hoja seca para mezclarla con el agua? Mira que se va a cumplir 50 años ahí. Eso también años, es ¿verdad? Magia porque lleva 50 años saliendo esperando. Lo que te va a decir, ¿eh? Con ese aspecto de 50 años. Dentro de otros 50, que lo veremos, por supuesto. Sí. Entonces, a lo mejor hay que sospechar que sí que ha encontrado la fuente de agua. Tenía ya 50 en el 75 cuando iba a Están buscando la piedra, o sea, que es que no fueron las mamás. David Copperfield está ya como Paco Martínez Soria en aquella película. Estoy hecho un chaval. Bueno, Aitor, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes? Pues mira, el primer email que vamos a leer es el de Dani Mora. Buenas noches, y quería proponer un tema del cual no sé si habéis comentado ya algo. Es sobre la serie Los o Perdidos, que encierra muchos misterios y claves y que a muchos rosaventeros les interesa. ¿Podéis comentar algo? Bueno, pues que ha iniciado ya creo que su tercera temporada, que es una serie de éxito, premiadísima, y hombre, en cuanto a los fines que persigue la serie, yo no sé. Yo es que no la he visto. ¿Seguimos otros Los Perdidos? No, yo no la veo. Yo no la he podido ver más que muy ocasionalmente, y sí que tiene esos toques de relacionados con estos temas, pero no puedo... Hablan que sí, experimentos sociológicos y cosas así, ¿no? Exacto, sí. Lo que ocurre que no, claro, uno no puede seguir todas las series, pero sé que tiene muchísimos seguidores dentro de estos temas y que tiene una crítica y unos fan completamente acérrimos, además sí, con muy buenos comentarios por parte de los expertos, ¿no? Pero no puedo hablar exactamente de su relación con estos temas, pero sé que las tiene. Ahora tenemos muchas, los 4.400, también tiene seguidores, Invasión, ¿no? También... Bueno. Sí, hay muchas series que tocan estos temas, además con un extraordinario éxito, ¿no? ¿La de los 4.400 te gusta, Bruno? Yo vi lo que era toda esa primera etapa que hace justo un año aproximadamente, sí, justo un año por estas fechas, he metido Antena 3 comprimida en 12 días tan solo, y bueno, pues tiene su interés, es decir, que no es un reflejo de hechos reales, ni mucho menos, ¿no? Pero luego no he podido seguirla más tampoco, ¿no? Más cosas, Aitor. Un correo que lo firma JM. Os envío este correo para comunicaros que hoy sale en todos los diarios suizos que el Mystery Park de Bondaniken cierra definitivamente sus puertas en septiembre por bancarrota total. Yo he estado varias veces en Interlaken, pero nunca me ha llamado la atención entrar, al margen de que los precios eran para pensárselo dos veces. En fin, que parece que a Bondaniken se le complica la jubilación. Pobrecito von Däniken, ¿verdad? Sí, bueno, en ese sentido me da una pena. Ya lo vaticinamos, ¿eh? Bueno, pues nada, me he quedado sin ir al Mystery Park. Vaya. A ver si... O sea, que ha cerrado ya las puertas. Ya... A ver si aguanta un poquillo. Cierra en septiembre, dicen. Bueno, septiembre. Ya es una noticia que anticipó Jesús, sí, ¿verdad? Sí, sí, las, sí, las sí, dificultades. Sí. A mí me da pena porque creo que la idea era fantástica. La idea era buena, o sea, pero que... mal enfocada. Sí, pero, sí, pero se subieron a las nubes, ¿eh? Sí, yo he conocido a gente que estaba allí, entre ellos Pablo y Arrubia, por ejemplo, y nos comentaba pues que él estaba allí de figurón, en fin, con una barriga más prominente, ¿no?, de la que tenía, se ve que ya no viaja a los lugares y que pues eso, prácticamente se dedicaba a los negocios que podía generar el parque temático, que a sacarle pues esa productividad esotérica que en definitiva es como él lo creó, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando ya va más a la parte mercantilista que a la parte mágica, pues yo creo que es el gran error que cometió, porque la idea era buenísima, es el primer parque que existía de estas características, pero claro, cuando hay mucha más tienda, mucho más restaurante que lugares para visitar, sean las reproducciones de la pirámide, claro, o sea, las reproducciones de las pistas de Nazca, pues al final la gente queda desalentada, si encima te pega unas clavadas de estas, claro, eso sí que es el misterio, claro, del parque. Por mucha hamburguesa pues, con forma de ovni que pusieran, ¿verdad? Sí, pero yo creo que también debe ser, a ver si un problema de indigestión en gran parte, de gestión, ya no solo lo que ofreces, porque muchos de estos parques que se han puesto de moda en los últimos 10, 15 años tienen más restaurantes que actividades lúdicas, tienen más chiringuitos que otras cosas, y sin embargo son extraordinariamente exitosos en muchos casos, pero no en todos, ojo, los hay también, han sido extraordinariamente deficitarios, sí, y algunos han lavado sus puertas, los problemas que por ejemplo, es decir, pero también se adivinan determinados problemas de gestión, y posiblemente sea parte de lo que le ha ocurrido a Dani, un problema de gestión evidente, es decir, si algo se va a la bancarrota es porque alguien ahí no ha hecho las cosas como claro, debía. Y sobre todo que no han sabido ilusionar a los niños, eso, ¿no? Claro, que esa parte es evidente, pero yo le achaco más responsabilidad a Däniken, porque él es el experto, es el que crea la idea. Sí. Desde luego es en lo que él estaba ilusionado y en lo que todos nos ilusionamos en su momento, cuando también comentamos en una de las tertulias por la creación y la inauguración de este parque. Es decir, por eso él es el responsable, de alguna forma. Es decir, está claro que se ha rodeado de personas no demasiado o demasiado competentes en la gestión, pero desde luego la ilusión ya se había perdido hace tiempo, es decir, no ahora, porque sean demasiado caros los precios. Y luego también yo creo que la ubicación del lugar, es decir, no es lo mismo que un parque temático de estas características esté en Madrid, en París, en Londres, o mismo en Berna, en Suiza, que en Interlaken, ¿no? Sí, que, sí. Primero hay que ir al mapa y después hay que ir al lugar que tela, ¿no? Entonces eso también influye, ¿no? Sí, porque es más de nieve, es más de deportes de invierno, más que de parques temáticos, pero bueno, lo eligió a él, porque me imagino que los terrenos en su principio serían mucho más baratos. Claro, porque en el fondo es eso, o sea, no hay que buscar otro tipo de connotaciones. Seguro, por terrenos donde eran más baratos en aquel momento. Claro, claro. Otro correo, el de Carlos desde Madrid, dice: en un foro donde suelo moverme mucho están comentando desde ayer que hay un objeto en el cielo estático desde hace varios días, y anoche fueron varias las personas que lo vieron en varios lugares de España. Espero que lo comentéis en el programa. Es de ayer sábado, día 9 de septiembre. ¿Un objeto estático? Sí. Bueno, pues eso invita a pensar en algún artilugio, ¿no? Cosa más rara. Invita a pensar en una estrella. Satélite, puede ser. Hombre, claro. O sea, un objeto estático que está varios días, ojo, que no conozco la información, pero en ufología es un principio. Es decir, el fenómeno siempre tiene un principio, tiene un final, tiene unas características. Y cuando alguien observa algo todos los días en el mismo sitio, lo observan desde muchos lugares, con lo cual está muy lejos. Porque si se observa desde varias ciudades, pues, es algo que está muy lejos. Normalmente suele ser una estrella, habría que ver los planos. Marte está cerca, pero Venus también está en un momento de visibilidad muy claro. Pero no, pero está aparentemente estático. Es decir, observado cualquier estrella, pero según el momento que lo estés viendo del día, está cambiando. Es decir, claro, pero no existe un movimiento, no podemos decir es algo que se movía a toda velocidad de este a oeste, no. En una estrella o en un planeta no se percibe ese movimiento, salvo con el paso de unas cuantas horas, ¿no? Entonces, te apuesto porque salga así, no sé si me equivoco o no, pero no sé más, ¿no? Más. Soy JC de Málaga. ¿Os habéis leído la novela de la profecía de Babilonia de Tim LaHaye y Greg Danilo? En él cuenta que a través de Daniel, Dios le dijo a Nabucodonosor que hubo cuatro imperios a lo largo de la historia: Babilonia, luego el de los medos y los persas, luego el griego y el cuarto, Roma. Ni Napoleón ni Hitler lograron construir el quinto. Estos escritores explican que en el Apocalipsis de San Juan la palabra misterio es sinónimo de Babilonia, por lo que el quinto imperio será Babilonia, que volverá con todo su poder en los últimos tiempos y en el momento del anticristo? A ver, yo creo que, de ser así, a Daniel Dios le transmitió muy mala información, ¿eh? Estaba pensando, me estaba haciendo gracia, porque estaba, según lo iba leyendo, me estaba acordando la teoría lusa del Quinto Imperio, la que mezclaron del Imperio Universal, de lengua portuguesa. Cosa más hombre, hay unos cuantos más imperios que a mí se me están ocurriendo al margen de hombre, esos, ¿no? Ayer mismo... relacionar el Imperio de Napoleón con el de Hitler y eso, pues... Claro, pues, Tamerlán, que... ayer hablamos en el pasaje de la historia de Tamerlán, del mogol casi descendiente de Genghis Khan, y se hizo un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados, que no es un moco de pavo, ¿no? Apenas, ¿no? Y ese no es el segundo, el tercero de la historia. Claro, y ese no aparece en la lista, ¿eh? Tampoco aparece el británico del siglo XIX, tampoco el aparece el español, ¿no? Creo que hay más de cuatro, ¿no? Sí, hay más de cuatro. No, estaba pensando... Lo que ocurre es que en la profecía bíblica, que se habla del enfrentamiento entre Gog y Magog, que algunos asocian a, pues, a ese enfrentamiento que israelí, árabe, que marcaría el fin del mundo, pero no deja de ser tradición profética, tradición más personifica, profetía, von Brun, ¿no? Que le diga mucho tiempo. Sí, sí, sí. Von Brun está obsesionado con eso. No, yo no he leído la profecía de Babilonia, pero bueno, me está haciendo gracia porque realmente en el libro de Daniel lo que se habla son de esas tres palabras misteriosas, ¿no?, que aparecen en el festín, ese Manel, Tekel, Fares, y que a partir de ahí se interpreta, ¿no?, que su imperio pues va a venir abajo. Entonces, te quiero decir que es que el texto bíblico es muy corto, tiene muy pocos versículos. Entonces, vamos, que se haya podido sacarte una novela y con esas interpretaciones es lo que me extraña, porque está claro que la fuente es el libro de Daniel, que invito, en fin, a cualquier oyente que lo pueda leer, y todo viene de esas tres misteriosas frases que aparecen por una mano, que aparece prácticamente de la nada y que refleja en esa pared esas tres palabras que luego Daniel, el profeta, pues lo interpreta de esa manera. O sea que es curioso, por eso digo, me sorprende que se pueda hacer todo un volumen, toda una novela, pues con esta escasez de datos. Al fin y al cabo, novela, ¿no? Pero bueno, es una novela, efectivamente, con lo cual es muy libre. Nos escribe Francisco: hola amigos de La Rosa de los Vientos, qué alegría volver a escucharos y deleitarnos con la tertulia más interesante de la radio. Mi pregunta es un tanto fantasiosa. Hace poco he podido ver la película El Núcleo, en el que una parada del giro natural del núcleo de la Tierra provocaba un sinfín de cataclismos amenazando el futuro del planeta. ¿Es esto posible? Esperemos que no. Que si fuera no lo vamos a contar. Con lo si cual nos va a dar igual. O sea, es posible. Es posible, pero sería imposible la Tierra inmediatamente después, ¿no? O sea, es decir, la parada de la Tierra, estaríamos hablando, en cierto modo, ¿no? Quedaríamos muy perjudicados, ¿eh? En todo sí, caso. Un poco mal, sí. Soy Ángel de Arroyo de San Serván. Aquí tenemos una sierra que se dice que tiene una cueva, la cueva de Monea, que lleva directamente de la sierra al anfiteatro de Mérida. ¿Sabéis algo al respecto? Hay un montón de leyendas en España. Se podía hacer hasta un monográfico de leyendas de túneles. Por ejemplo, para aclararlo por la zona de que yo vivo, hay una leyenda, que es falsa, por supuesto, que dice que hay un túnel que une el Palacio de la Moncloa, donde vive nuestro presidente del gobierno, con el Palacio de los Infantes en Boadilla. Bueno, por supuesto, no es cierto, pero es una leyenda que existe desde el siglo XIX. Hay las leyendas de pasos, túneles y puntos comunicados están muy relacionadas en la mitología con el tiempo y con las pérdidas de gente, es decir, con las personas que desaparecen y vuelven a aparecer. Entonces existen diversas versiones de las mismas leyendas, en las cuales la persona en unos casos pues sufre una especie de secuestro, es decir, es llevado al País de las Hadas, por ejemplo, y en otras simplemente se traslada a través de un punto que nadie más puede conocer. Está muy vinculado también a las leyendas de cuevas, de grutas, de... no conocía en concreto el Arroyo de San Serván, pero por ejemplo conozco, estaba pensando así de memoria, hay otra en Toledo. Pero prácticamente sí. La Venta del Alma, por ejemplo. Es decir, hay muchísimas. Hay muchísimas. Prácticamente en todos los pueblos que tienen castillo, exacto, que tienen un convento, hay leyendas de túneles subterráneos que... Por cierto, es que en parte era cierto. Es que en parte era cierto. Que por una cuestión defensiva, muchos de estos castillos había túneles que iban o bien a la vereda de algún río o bien a cualquier otro sitio, sencillamente por una cuestión defensiva. Pero que todas este tipo de leyendas siempre se mantiene, pero no solo aquí en España, sino en Sudamérica. Bueno, en Sudamérica, que si no hemos oído, por ejemplo, los que hemos estado en Cuzco, que hay cantidad de túneles que conducen pues a Sacsayhuamán, en fin, a Ollantaytambo, a lugares... Pero es que luego las leyendas engrandecen la distancia hasta extremos exagerados. Existe, es verdad que en algunos casos será real, pero no hay pueblo prácticamente que no tenga alguna leyenda, incluso en el mío, donde diga que hay un... que tengan castillo. En el caso de Valderas, pues sí, tienen un castillo, pero bueno, son torreones de defensa, donde se dice que hay túneles pues que conducen al pueblo al lado, por ejemplo, el castillo de Valencia de Don Juan, hay 25 kilómetros, hay que ser una labor de ingeniería tremenda, pero prácticamente todos y la gran mayoría de las veces en estas leyendas locales son falsas. Les agradezco profundamente esas lecciones de geoestrategia que tan magistralmente nos dan los domingos. Tan solo quería remarcar un hecho. Habéis hablado del despegue futuro de China, pero hoy Japón no está volviendo a la idea nacionalista del Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, ¿podéis indicarme algunas páginas en internet que hablen de geoestrategia? Lo firma Fabila, este correo. Bueno, respecto a Japón, ya voy a dar mi opinión. Japón nunca ha dejado de ser nacionalista. A diferencia de lo que Estados Unidos hizo en Italia y en Alemania, donde el nacionalismo agresivo y militante ha desaparecido completa y absolutamente. Yo creo que tanto Italia como Alemania son probablemente la población, me refiero, no solo el gobierno, que el gobierno es hasta casi por imposición, o lo fue en sus momentos, está probablemente entre las poblaciones menos agresivas y más pacíficas del mundo. En el caso de Japón, no se hizo lo mismo. A Japón se le democratizó desde arriba, de una manera obligatoria y muy violenta, cosa que parecía lógica, dado que lo que habían hecho en la Guerra Mundial. Pero es cierto que Estados Unidos no consiguió, ni logró, ni intentó siquiera, probablemente por la diferencia cultural, cambiar la mentalidad. Los alemanes y los italianos, al fin y al cabo, son occidentales, los japoneses no. Japón nunca ha dejado de ser nacionalista y hay un gran resquemor que nunca ha desaparecido y que además frecuentemente aparece en las hojas de los periódicos de todo el mundo, y es que cada cierto tiempo hay algún tipo de incidente entre algún país asiático, que normalmente son tres los candidatos, suelen ser casi siempre China, Corea del Sur y Filipinas, porque de alguna manera achacan o consideran que Japón nunca se ha arrepentido de verdad, ni a nivel gubernamental, ni a nivel ciudadano, de las atrocidades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una cosa. Por otra parte, ¿Japón como amenaza para el futuro de la ciudad del mundo? En absoluto. Bueno, ayer contábamos en La Rosa de los Vientos, Fernando Rueda nos lo transmitía, la última tesis conspiranoica sobre el heredero al trono imperial. Ya se empieza a comentar, y hay quien lo sostiene con argumentos sólidos, que el baroncito, por cierto, fue seleccionado. Sí, pero sí, claro. Por cierto, una novela, para mí la mejor del autor, bueno, si es que es el autor él, porque como es una factoría, Deuda de Honor, de Clancy, es entretenidísimo. Si alguien quiere simular o prever o imaginarse el disparate de una guerra futura entre Japón y Estados Unidos. De todas formas, esa guerra futura entre Japón y Estados Unidos, que jamás va a ocurrir, por supuesto, jamás pero va a ocurrir, es evidente, ¿no? Pero lo que podría ocurrir más en un futuro es si hubiera algún tipo de conflicto grande, sí, en con Asia, Corea o con China, sí, eso está en claro. En Asia, Japón, claro, y Estados Unidos seguramente irían de la mano. No, es que la gran desgracia de Japón es que es el escudo, es el gracia del golpe. Es decir, para que nos entendamos, en los próximos años va a haber un conflicto. Yo no estoy hablando de conflicto armado, conflicto estratégico, conflicto económico entre China, entre los intereses de China y los intereses de Estados Unidos. No está hablando de un conflicto bélico, eso podría llegar o no podría llegar, pero va a haber ahí hay una lucha de poder. Más que a ese nivel, el papel que va a jugar Japón va a ser muy parecido al que juega el Reino Unido en Europa. No, es decir, no estoy de acuerdo. A lo que me refiero es a lo siguiente, que el Reino Unido significará, pese a estar en Europa, está más próximo a los intereses de Estados Unidos. Lo que me voy a referir es que Japón, en un futuro, pese a estar en Asia, va a estar más próximo a los intereses de Estados Unidos. No, es que Japón no tiene intereses propios, no le dejan. Por eso mismo. Y los va a tener. Hay dos países ahí. Pero Japón, por ejemplo, ha renunciado al artículo 7 de su constitución. Que sí, no, le han obligado a renunciar. Claro. Estados Unidos lo ha obligado a renunciar al artículo que imponía por decreto la paz. Exacto. No participar en acciones han bélicas. Han hecho lo mismo que han hecho en ahora. Tanto que Alemania interesó en el 55 romper ese artículo, porque Alemania y tal interesaban entrar en la OTAN, porque era un valladar frente al comunismo ruso. En el caso de Japón no interesó durante mucho tiempo, porque estaba bajo ocupación militar americana. Claro, claro. Entonces se le impusieron unas fuerzas de autodefensa, un nombre absurdo, porque unas fuerzas de autodefensa más poderosas, tenía una aviación que era muchísimo mayor que la de cualquier país avanzado del mundo, pero impuesto y obligado. Efectivamente, ese cambio americano, porque son ellos los que han forzado que Japón vuelva a poder hacer misiones militares en el extranjero, lo han hecho probablemente contra la voluntad de la mayor parte de la población japonesa. Y estamos hablando de a nivel destructivo. Abundando en la... En el segundo ejército con más posibilidades. Tecnológicamente, el que más tendría después de Estados Unidos del mundo. Claro, estoy de acuerdo también. Todo eso es importante de cara al futuro. Y eso todo unido a ese cambio de estrategia, a esa alianza tan clara con los Estados Unidos, puede tener una relevancia importante. Claro que la tiene. Lo que pasa es que Japón sabe perfectamente que es que ellos son el que reciben el golpe. Uh-huh. Es decir, porque es que hay otro país que tiene la misma sensación en la misma zona, pero no como la forma japonesa, que es Taiwán. Uh-huh. En tanto que Taiwán sí se siente amenazado, Japón no se siente amenazado, hombre, salvo alguna locura coreana del norte, pero no se siente en principio amenazado. Lo que pasa es que percibe que si va a haber un conflicto en el futuro, él es la punta de lanza del que está haciendo el conflicto de verdad. Si la situación de Japón es una situación, es que el ejemplo de Inglaterra a mí no me vale, porque Inglaterra es que es aliado de verdad, o sea, es otra historia diferente, o sea, es que creen de verdad en eso. Pues y la situación de Japón es una situación incómoda, porque es una situación de puesto avanzado incómodo, pero que te han colocado allí, pero porque el destino, la naturaleza de la situación te deja en esa posición. Claro, es decir, la importancia de Japón puede ser no en el sentido de una expansión imperialista de Japón, claro, pero sí, mira, un ejemplo muy sencillo, el posicionamiento muy claro de un lado en caso de un conflicto, claro, con Asia, situarse contra Asia, un lugar en el que no va a poder elegir. Es decir, una situación muy parecida es la que tenía Mongolia en caso de un conflicto entre Chun y entre Rusia y China. Uh-huh. Es decir, Mongolia, cuando es Rusia y China en el incidente de Lusuri, están al punto de llegar a una guerra en el año 68. Es decir, pues el golpetazo primero lo hubiera recibido Mongolia, pero simplemente por estar allí. O sea, no por otra cuestión, sino porque ves que es que no te deja la situación geoestratégica de elegir. Bueno, pues el asunto japonés, por cierto, abundando en la vertiente nacionalista del pueblo nipón, cada 15 de agosto todos los gobernantes japoneses rinden homenaje a los héroes de su Segunda Guerra Mundial. Así es. Incluidos los criminales de guerra. Exacto, y eso es otro de los asuntos que en los últimos años no solo se ha olvidado, sino que se está potenciando parte del gobierno japonés cada vez más, y es un posicionamiento muy claro, y además creo que extraordinariamente peligroso. Además, ¿sabes qué genera? Es un mensaje muy claro hacia Corea, hacia China y hacia Corea del Norte. Pero genera una enorme, iba a decir, hasta desagrado no solamente en China y Corea, por supuesto, sí, que son los que más lo sufrieron, pero es que eso llega a Birmania, a Vietnam, a Filipinas, a Indonesia, es decir, en todo el este de Asia, donde los japoneses fueron invasores a la guerra mundial. Hombre, es que se recuerda perfectamente lo que hicieron. Es que, es decir, no hace falta repetirlo, es que China tuvo 15 millones de muertos en la guerra mundial. Sí. Y son, no tengo ningún problema en decirlo, deleznables esos actos. Sí. Es como si... El gobierno federal alemán, como si Angela Merkel hiciera un homenaje... A Hitler. Al ejército. Al ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, no el de otra época. Exacto, sí. Todavía no sé... Hay buenos, y en este caso el bueno en Asia es Japón. Todavía no sé si Japón ha pedido perdón oficial por las 200.000 coreanas que se utilizaron como prostitutas. No lo han hecho, y ese es el gran problema. Sí, no lo hacen, es que no lo hacen. Recordemos... ¿Ha habido alguna cuestión incidental alguna vez? Sí, creo que algún primer ministro lo ha dicho a título oficial, con lo cual representa a su gobierno, que lamenta lo que el ejército japonés hizo en ciertos países asiáticos, pero no sé cómo explicar, da la sensación de que, bueno, que lo dices, pero que no te lo crees. En tanto que, por ejemplo, en Alemania e Italia sí se aprecia un evidente y enorme arrepentimiento en la población y en los gobernantes. Más cosas. Hola, soy Paco de Córdoba y os escribo para ver qué opináis de los rumores de una base en la Antártida que emite unas ondas que son causantes de los fenómenos climáticos. Pues que está confundiendo el fenómeno HARP, que está en Alaska, y que yo creo que eso es un lío de informaciones. Sí, yo creo que está hablando, que yo no sé esta información en concreto, pero parece que es algo que tiene su fundamento en algo real, que es la existencia de HARP. Sí, y claro, real según las teorías de que algunos que tendría un objetivo de cambio climático, objetivo como... Bueno, el objetivo no lo es, obviamente, pero yo creo que eso es una información... Que se está transformando paso a paso en leyenda urbana. Sí, además. Sí. Algunos están convencidos de que la existencia de ARP es una leyenda urbana, es una conspiración, y en todo caso puede haber dudas sobre la intencionalidad de aquello, pero sobre la existencia de ese conglomerado... La existencia tiene un conglomerado de patentes masivo, además. Vamos, si tiene su propia página web oficial del gobierno americano dedicado al tema. Y bueno, que cojas Google Earth y lo veas. En la Antártida, me enteré el otro día que en la Antártida existe un colegio público donde hay 7 alumnos inscritos. En la Antártida. Y no son pingüinos ninguno. No son pingüinos. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de las 4C. Fíjate qué noticia me pasa Aitor. ¿Sabéis cuál es la ciudad más ruidosa de América Latina? A ver, Bruno, di una azar. Evidentemente no es México, porque es lo primero que hemos pensado todos. Sí, sí. ¿Tú no piensas que es México? ¿Tú, Carlos? Pues acabo de decir lo mismo que Bruno, en paralelo. Caracas. Cualquiera diría que es México, pero seguro que no. ¿Qué va? La ciudad más ruidosa, según la Organización Mundial de la Salud de América Latina, es Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí, sí. El oído humano puede soportar hasta 70 decibelios. En algunos puntos de la ciudad bonaerense se han registrado hasta 91. Pues hay puntos de Madrid que no creas, ¿eh? Deben andar muy por el punto más ruidoso de Madrid en su día... En la carrera San Jerónimo hace un ruido... ¿Qué va? El punto más ruidoso de Madrid es la calle María de Molina, número 68. ¿Ah, sí? Ese es el punto más ruidoso de Madrid. Eso se hizo un estudio en su día. El número 68, eso está a la altura de Avenida América, ¿no? Claro, claro. Es inmenso, ¿no? Pues debe ser. ser ese, sí. Bueno, pues fenomenal. Habéis estado cumbre, ¿eh? Has estado muy bien. Te veo incluso un poco más sonrosadito, Jesús. Con menos perfil de Seti primero, ¿no? Sí. Pero lleva la barba afeitada, ya no parece un rigodo. Eso sí. Mira a Carlos cómo ha disfrutado con su cangrejillo de Alaska, ¿eh? Bueno, y ponerle nombre a la rana, que no y a la rana nombre. Le pondremos nombre. Ya sabe el seso. Estamos dando la vuelta, sí. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Tú has engordado también, ¿eh? Sí, Will. No quiero contar cuánto. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia. Luego seguiremos al